Hola gente, buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Beat Dancers. Beat Dancers. El programa de música de videojuegos más grande del mundo, ¿no, querido? De Latinoamérica, del mundo, de Europa, de Asia, de donde se te ocurra, Petro. Perfecto. Uno de mis podcasts favoritos. Buena. Bueno, ¿cómo andas, Petro? Bien, bien. Todo bien. ¿Vos, Javi? Vamos a hacer las presentaciones primero, porque sí, la gente dale. Sabe quién soy yo, quién sos vos. Perfecto. Yo soy Facundo Petrolo Arias Petro. Y hoy me acompaña el querido Javi. Javi Terano, de Viteranos. Sí, así es. El no tan famoso, no tan famoso como vos, Petro, pero bueno. No, señor. Ahí. De Javier Ruiz de Viteranos. Nada, esperando pasarla de 10 acá a escuchar unas musiquitas de videojuegos. Que bueno, ya estuve viendo la lista de reproducción. Y yo creo que la gente se va a volver loca cuando escuche estos temas. ¿Vos, sí, sí. ¿Vos decís que se van a cagar a piñas? Oh. Uy, sí, va a haber un par que va a ser para problemas, Petro. Nos van a caer denuncias, yo creo que. Sí. Sí, va a generar polémica, ¿no? Esto va a generar polémica. Va a haber piñas en el Facebook, me parece. Exactamente. Va a haber piñas en el Facebook. De eso va también, ¿no? De las piñitas, sí. Ah, no sé. Sí. Comentalo vos, Petro, eso. Bueno, pasa que el programa de hoy va a ser especial. Vamos a tratar acerca de los beatemap. Que para los que no lo sepan, los beatemap son esos juegos donde vos sos un chaboncito y tenés que cagar a piñas a los demás, básicamente. Es definido por los españoles como el yo contra el barrio. Yo contra el barrio. Es buenísimo. Es muy bueno. Sí, sí, sí, sí. Es tener si le tenés bronca a tu vecino, le puedes hacer el beat em up, el yo contra el barrio. Exactamente, yo contra mi vecino. Yo contra el vecino. Bueno, vamos a tratar un par de juegos, muchos clásicos, otros no tanto, pero lo que tienen el común denominador es que tienen música muy muy zarpada y algunos completamente. Algunos como que pasan muy por abajo del radar, ¿viste? Porque el foco principal de esos juegos generalmente es más el aspecto sonoro, digamos, de que se escuchen bien las piñas, de los pasos, todas las voces, todo eso, y la música medio que queda de lado. Así que hoy vamos a tratar un poco de la música. Esta realidad. Sí, de hecho tiraste ahí en la lista un par de juegos que la verdad que yo no conocía y me puse a indagar en la semana y está muy bueno. Hay un par de temitas de unos juegos que pusiste que están muy buenos. Sí, boludo, sí, sí, están buenos. Y vos tiraste unos clásicos que están tan zarpados. Así que, bueno, primero vamos con algo off topic. ¿Qué anduviste jugando, Javi? ¿O qué estuviste haciendo? Yo estuve jugando un montón con mi compañero Turi al Phasmophobia, juego que se puso en el top de juegos de Steam. O sea, es un juego que está en auge, es un juego que todavía está en alfa, en beta, en gamma, está súper, súper... todavía no tiene una fase final el juego, tampoco se sabe para cuándo. Es un jueguito de, yo diría, terror, no, porque por lo general juegos de terror están considerados esos juegos que tienen gore, que tienen sangre, que te arrancan un brazo, sí, y te pegan con el brazo arrancado en la cabeza. Bueno, este no, este es más como las películas estos terrores psicológicos de las películas japonesas. Sí. Va de esofasmofobia, de pegarte unos lindos sustos con espíritus de toda clase. Eso es otra cosa hermosa, que explora el lore, Phasmophobia explora el lore de lo que son fantasmas, espíritus, entes. Es muy bueno, cada uno de estos enemigos, porque estos personajes que yo estoy mencionando son los enemigos del juego, tienen sus cualidades y están muy bien estudiadas por los programadores del juego. Claro. La verdad que si tenés un grupo de amigos y querés jugar algo que te asuste, que te dé ese julepe psicológico, yo recomiendo ármense una partidita Phasmophobia después de las 12 de la noche. Y yo les aseguro que lo van a pasar muy bien con Phasmophobia. Phasmophobia. Perfecto. Yo tengo una pregunta, porque nunca lo jugué. Sí, sí. Y me lo confundo. ¿Puede ser que una de las personas, uno de tus amigos, sea el fantasma o yo estoy flasheando cualquiera? No, casualmente no, Petro. Puede ser que haya uno de estos juegos que yo no haya jugado y sea como vos decís. La otra vez hablábamos con uno de mis amigos y yo decía, en una de las actualizaciones deberían hacer eso, deberían permitir que uno de los personajes sea el fantasma. Claro. Se puede jugar hasta cuatro personas. Claro. Mataría que tres sean estos cazafantasmas, por así decirlo, y uno sea el fantasma. No me extrañaría que en alguna de las actualizaciones lo hagan, ¿eh? Claro, que uno de los chabones sea un poseído, ponele, y sí, que tengan que hacer cosas como para sacarlo, exorcizarlo, ponele. Mirá qué casual lo que vos decías, que había juegos que estaban fuertemente enfocados en los effects, ¿no? En los detalles sonoros, más que en la música. Bueno, sí. Phasmophobia, para generarte ese ambiente tan... temeroso, tan oscuro y ¿cómo se dice? Opresivo es la palabra que busco, opresivo, se enfoca mucho en los effects, en los sonidos, en los efectos sonoros. Bien. Totalmente. Nice. Bien, bien. Sí, sí. Perfecto. ¿Algo más? No, quería dedicarle especialmente al Phasmophobia. No quería que la gente se olvide, porque si me pongo a hablar otra cosa se van a olvidar del Phasmophobia. Así que quiero que se queden con el Phasmophobia. Perfecto. Y que se asusten mucho. Perfecto. Bueno, yo lo tengo que comprar en algún momento, porque sí, unos amigos lo tienen, les está volando la cabeza y tengo ganas de jugarlo. Mira, Petro, si vos te copás, hacemos una partidita con Turi, yo y vos. De una. Vos, de una. Yo, Turi. Así que dale. Estás nice. Invitado. Piola. ¿Vos, Petro? ¿Qué onda? ¿Qué estuviste haciendo, jugando? Y estuve un poco de todo. Estuve viendo Invincible ahí en Amazon. Y lo bien que hiciste. Está muy bueno, muy bueno. Muy bueno. La verdad que está muy buena la visión que tienen de los superhéroes. Es una visión distinta, que un poquito más realista, que está, me parece muy bueno. No me esperaba que haya tanto gore, pero era gore del lindo, del zarpado, bueno. Zarpado, sí. Y está bueno porque da mucho al efecto del shock, básicamente, de lo realista, digamos, que tiene el juego que tiene la serie, que me parece muy, muy bueno. El final te deja con ganas de que ya salga la segunda. Sí, hypeado mal. Sí, mal. Y está la... Viste que dicen que ya pueden... Ya está la renovación para la segunda y la tercera temporada. Así que ya está... Bolazo. Está ahí en camino. Bien. Después estuve jugando un par de clásicos. Estuve jugando al Quake 1 y al Grim Fandango. Qué bueno. Que la verdad son dos juegos que los jugué, no sé, ponerle una hora cada uno cuando era chico y no pude jugar más. Sea porque no tenía la máquina o porque se me era muy complicado. Y la verdad que me volaron el cerebro. El Quake 1 es una locura. Si lo ves con los ojos de cuando se hizo... Es una estupidez, boludo, lo que es. Es increíble. Es brutal ese juego. Sí. Los efectos de todo el 3D, todo el mapeado, los efectos de luces, la música, todo, boludo. Todo es genial. Es muy bueno Quake. Es muy bueno. Y también es justamente hablando un poco del gore, ¿no? Tiene bastante gore Quake. Sí. Tiene un montón. Sangre por todos lados. Sí. ¿Vos has dicho que lo estabas jugando también? Lo estuve jugando también en estos días, el Quake 1. Si bien no tiene relación Quake 1 con el resto de los juegos de la saga, tiene esa cosa que le gusta al jugador retro de píxeles por todos lados. Sí. y como te digo, tiene el componente este gore. Yo cuando lo jugué allá por el... La primera vez que lo jugué lo habré jugado en el 99, lo... No, más, en los 2000 lo habré jugado. Lo di vuelta a Quake 1. Pero hace unos días empecé a jugarlos y bueno, llegué hasta el final del segundo nivel donde te enfrentas con unos malditos perros. Es un juego muy difícil el Quake 1, es un juego muy difícil. El tema de la escasez de... O sea, si bien no te... Nunca te quedas sin municiones porque siempre puedes cambiar de arma y siempre tenés municiones con otro arma. Pero las municiones de cada arma escasean. No es algo que, sí. que lo podés desperdiciar así nomás. Siempre tenés la posibilidad de cambiar de arma y tener municiones, pero la munición de cada arma escasea bastante. Y eso lo vuelve un poquito difícil el juego. Y los enemigos no son... La verdad que no son tontos los enemigos en el Quake 1. Son bastante complicados. No, en especial el chaboncito ese que te tira... Que te tira las granadas. Es un hijo de puta. No, lo detesto. Una bronca. Sí, lo detesto. O los dragones, los demonios, estos voladores, los dragones que te tienen ese coso verde. Sí. No, lo odio, sí, lo odio. Sí, sí. Son muy molestos. No, no, no. Es un juegazo, Quake 1. Sí, es un juegazo, te hace putear y eso es bueno en un juego. Sí. Y Petro, ¿tenés para Quake 2 y Quake 4? Creo que era el 4, sí. Podríamos hacer un programita de la OST de ese juego. Sí, bueno, no sé si te acordás la del 2. Yo el 2 lo... Sabes que, bueno, apenas terminé el 1, lo arranqué. Y porque no lo había jugado, por esto mismo que te digo, no tenía la PC para jugarlo. Y estaba... Claro. Lo juego ahora y está excelente, boludo. Pero lo tengo que jugar bien y ahí le... Y ahí le podemos hablar de la OST. Sí, sí. Sí, sí, sí, sí, sí. De una. Y nada, después el Green Fandango. Lo había jugado muy poco. Ahora lo pasé. Me parece buen juego. Pero tiene muchos puzzles bastante... Difíciles. Sí, difíciles al pedo. Sí, muy difíciles. Y como que raros, ¿viste? Tipo al nivel de Monkey Island con el Monkey Ranch, pero peor. Sí. Mira, Green Fandango es de los juegos en los que más me trabé, así, de estas aventuras gráficas. Es de los que más me costó Green Fandango. Hace muchos años lo jugué, pero es de los que más me costó Green Fandango. Yo lo por el juego, tema de los puzzles. Yo lo tuve juego con una guía, boludo, no entendía nada. Pues se quería jugarlo. Bueno, sí, ahora puedes googlear, pero antes había un momento en el que tenías que ir al ciber y no sé si me iba a levantar para ir al ciber a buscar el puzzle. Tenía que descubrirlo vos. Sí, pasa que quería jugarlo y me gustaba la historia y la verdad que no quería perder horas y horas tratando de resolver eso, boludo, en un quilombo. Y después, bueno. En Play 2 lo que estuve jugando es un jueguito que se llama Alter Echo. Ese, no sé si lo conoces, Javi. No, me suena. A ver, capaz que si me contaste digo que lo jugué, pero no. Así el nombre no me acuerdo. Es un juego bastante raro. Es de un grupito de personas que van a un planeta que está lleno de como un material que es el Ecoplast. Y... La gente esta se como que queda varada en el planeta porque hay alguien que un científico que está medio loco que domina, por ejemplo, el Ecoplast este y los hace estrellar. Y el protagonista, que es un pibito, lo agarra en la voluntad del Ecoplast que está como subyugada por el chabón este. Y tiene la misión de liberar el planeta y hacer mierda al chaboncito. Está bueno porque es un juego tipo de plataformas. Y tenés como un sistema de combos muy como rico, ¿viste? El chaboncito... O sea, no podés repetir el mismo golpe muchas veces porque los enemigos ya te lo conocen y te lo bloquean o... O te lo esquivan. Ah, bloquean, mirá vos. Qué bueno. Y tenés que empezar a tratar de renovar tus combos, básicamente. Y tu chaboncito va cambiando de forma. Vos con el R1 y el L2. L1 y R1. Va como cambiando de forma, ¿viste? Tenés una forma que es tipo un... un grandote con un arma y empieza, y todos los ataques del chabón son con tiros. Y después tenés otro chabón. ¿Es el que se convierte en un bicho verde? ¿Hay uno que es una que se convierte como en un bicho verde? ¿Tenés uno que se convierte en un grandote verde? Puede ser, sí. Ah, es para, estamos hablando de Play 2. Play 2, sí. Sé que me parece que sí lo conozco, Pedro. Y después tenés otra forma, que es como una especie de lagartito, que es que como que tiene como un stealth y se sube arriba de los enemigos y los caga trompadas y no sé qué. Sí, a ver, capaz que estoy diciendo una boludez. ¿Tu personaje no se parece mucho al de Soul River? Sí. Sí. En la estética. Sí. Ah, pues sabes que me parece que lo conozco. No lo jugué yo, pero bueno, mi cuñado tuvo mucho tiempo Play 2 y me parece que él lo tenía y lo vi. Que yo le decía, esto es re Ben 10, le decía yo, porque se convertía en personaje como Ben 10. Sí. Pero me acuerdo que cuando lo veías de atrás al personaje parecía. Sí, parecía como el Soul River, porque tiene como unas. Es como el traje que tienes. Claro, el traje es como medio orgánico, claro. Claro, tiene una capa muy orgánica. Muy bueno. Juegazo. Juegazo, sí, sí. No, el juego está muy bueno y es re entretenido. Pero recomendable para todos. Bien. Bueno, ya estuvimos diciendo qué estuvimos haciendo. Así que, si te parece, vamos con la carne del programa. Sí. Joya. Entonces, vamos con el primer tema, dale. Dale, Petro, buenísimo. Pasamos el tema primero, ¿no? Sí. Dale, buenísimo. Thank you. Bien, bien, perfecto. Un buen, muy buen comienzo. Lo que acaban de escuchar es Wilderness del Golden Axe, del Hacha Dorada, que es el primer tema de Javi, ¿no? ¿Qué me puede contar de Golden Axe? Sí, sí, sí. Bueno, elegí este tema, Petro, elegí este tema porque me parece, en realidad es el más representativo de este juego del Golden Axe 1 para arcade. Obviamente, no se le puede, con las limitaciones técnicas de lo que era una placa de sonido de arcade, sí, el momento en el que no se le puede pedir una gran calidad sonora, ¿no? Pero bueno, lo que yo quiero, Petro, es contarte un poquitito de la historia de cada juego a medida que vayamos escuchando los temas, al menos de los que elegí yo para este programa, ¿te parece? Sí, de una. Buenísimo, buenísimo, Petro. Bueno, de sabido conocimiento que es un juego de Sega, la plataforma que se te ocurra, Petro. Se ha salido hasta para Android, hay una versión hasta para Android, sí. Es de hasta dos jugadores cooperativo. Y bueno, la historia de Golden Axe es la típica historia medieval fantástica. Bueno, había un guerrero muy poderoso llamado Deathadder, no sé cómo se pronuncia, sí, exactamente. El sumador mortal. Exactamente, que comienza a aterrorizar a los aldeanos de un lugar llamado el Reino de Yuria. Había un lugar de estos ficticios medievales fantásticos llamado Yuria, con el fin de quedarse con el trono. Para lograrlo, rapta al rey y a la princesa de este lugar y tortura a los lugareños de este reino para someterlos. En este despelote que arma en el reino de Yuria, mata a los padres de Axe, digamos, del protagonista de nuestro guerrero, ¿cómo se dice? Como guerrero estrella, sí, el le bárbaro. Mata a, digamos, sí, el bárbaro, ahí está, no me sale la palabra, la madre de Axe, el protagonista. Después mata a los padres de Tiris, la amazona, porque tenemos para elegir a una amazona, sí. Y mata también en esta encrucijada al hermano de Gilius es un enano guerrero de un pueblo de enanos que son guerreros. Bueno, debido a esto, nuestros tres protagonistas van en esta encrucijada a buscar a Deathadder, no sé cómo se pronuncia, y bueno, recuperar la paz del reino de Yuria. Te tiro dos datitos así rapiditos. El protagonista, nuestro bárbaro Axe Battle, está inspirado en una mezcla de Conan y He-Man. Qué loco. Yo otra vez estaba buscando datos y me topé con esto. Perfecto. Tiene pinta de Conan, si lo ves bien. Sí, es más, todo el tema de... Todo Golden Axe para mí lleva inspiración de toda la leyenda de Conan, de todo el... De todas muy esas... Conan. Sí, sí. Muy Conan. Sí, sí, totalmente. Y... Sí, sí, sí, sí. Y decime, Petro. No, y Tigris, no sé si tenés algún dato de ahí, me hace acordar más a Red Sonja, que es también una tipo bárbara. Que iba ahí a la par de Conan en esos tiempos. Mira vos, no encontré la inspiración exacta de Tiris. Sí está inspirada en lo que eran el ejemplo de lo que eran las guerreras amazonas, ¿no? Está inspirada en eso, en una poderosa guerrera amazona. El segundo dato que te quería tirar, Petro, es que los personajes de Golden Axe original hicieron cameos en otros juegos de Sega. Por ejemplo, Axe Battle, el protagonista, Gilius y la chica, hacen un cameo en la versión de Alien Storm. Fuera de cámara hablábamos de Alien Storm. Sí. Bueno, hacen un cameo. Los podés encontrar en una de las pantallas de televisión del juego. Viste que hay unos niveles, unos entre niveles en Alien Storm donde decir, sí. Y aparece el logo de Sega. Bueno, y se puede ver, también se puede ver el logotipo de Golden Axe, sí. en un momento. Nada, esos dos datitos así cortitos y al pie te quería tirar de este juegazo. Bueno, Petro, también recomendadísimo. Sí, te tiro otros cameos. Gilius. Según me acuerdo, sí. ¿No estaba en el Sega All-Star Racing? ¿O estoy flasheando? Ah, puede ser, parece... no lo recuerdo. Sí, pero sí, puede me ser, parece no que recuerdo. Estaba. Gilius Thunderhead, ¿no? ¿Se llamaba este muchacho? All-Star Racing, sí, sí. El enano guerrero. Sí, Gilius estaba en el All-Stars. Mira vos. Y yo me acuerdo... haber visto Viste, que los de Sega, creo que no hay nadie más autorreferencial que Sega. Ojo, Capcom suele hacerlo también. También, sí. Pero para mí Sega está ahí en el nivel. En un tiene momento, el super ego. Sí, olvídate. En un momento yo había visto una serie, un anime, que se llama Sega Hard Girls, que son tres chicas que representan tres épocas de Sega. Uno representa una chica representa la Dreamcast, otra chica representa el Mega Drive y otra representa el Game Gear. Y las tres van en cada capítulo yendo por los mundos de Sega. Tipo, mirá vos. Capítulitos así. Y en uno, por ejemplo, se meten en Virtua Fighter y pelean contra otros personajes de Virtua Fighter. Y en uno se mezcla el mundo de Golden Axe con el mundo de Space Channel 5. Y lo ves a Gilius bailando junto con Ulala en el del Space Channel. Era súper bizarro. Muy bizarro. Pero qué loco. Es muy bueno. Y todo Golden Axe está bueno. O sea, es un juego difícil. Y sí. que la verdad que cuando lo jugabas en arcade era re jodido. Y no sé por qué a mí me da la sensación. Come fichas. Sí, un come fichas terrible. Y a mí me da la sensación de que en la Sega era más jodido. Pero no sé si por el control que estaba un poco más duro. Yo lo recuerdo. Sí, en el primero en Sega yo lo recuerdo. Perdón, yo recuerdo mucho el de arcade y recuerdo a mi viejo enojado porque yo le pedía muchas fichas porque no me podía sacar de ahí. Me gustaba mucho el tema de los poderes, de la magia, la magia, la locura, los efectos que tenían eran buenísimos. Sí. Como el tipo el dragón que tiraba el fuego ese que cubría toda la pantalla. Claro. No, era una locura terrible, boludo. Era hermoso, un juegazo. Sí, bueno, con respecto a la música, hay un pequeño problema porque está documentado que hay poca documentación de la música. Era una época donde no se solía acreditar tanto al team, digamos, ¿viste? Más el equipo de Sega, que directamente le ponías Sega Sound Team y listo. Sí. Pero a ver, de lo poco que se pudo encontrar, se acredita la música a dos personas. A una persona que se llama Yu Takada y otra que se llama Toru Nakabayashi. Sí, Nakabayashi. Ese es el compositor principal. Claro. Y Yu Takada está como en un gris, porque a veces aparece acreditado, otras veces no. Es un pequeño tema. Pero básicamente todo el soundtrack de Golden Axe tiene mucho énfasis en bajos, en baterías, y le da como un toque épico a la situación. Por ejemplo, bueno, este tema de Wilderness empieza hace que empiece con todo el juego. Pues el tema del primer stage, ¿no? Claro, es el tema del primer. Claro. Me llamó mucho la atención lo que decís, tiene un tono muy épico. La OST tiene un tono muy épico. Es como para acentuar el hecho de que está basado en todo el tema de los bárbaros, ¿no? Completamente, el tema de los bárbaros, sí, completamente. Y bueno, si bien tiene muchísimos temas, la mayoría de los temas son todos épicos, hay algunos como más inocentones, ¿no? Por ejemplo, ¿viste cuando vos te vas a dormir entre stages y tenés al chorrito que te quiere robar las cositas? Los enanos que te roban. Qué odio que les son tenía. Terribles. Son terribles. Los tenés que perseguir después. Son terribles. No, me dan mucha bronca, boludo. Y cuando yo no sabía mucho, les tiraba magia porque me daban mucha bronca. Pero bueno. Si te das cuenta, en esos momentos, la música es como mucho más inocentona. Es más tranqui, completamente. Después, bueno. Se hizo, por ejemplo, Yu Takada está acreditado en muchísimos juegos de Sega. Como por ejemplo el Game Ground, ese no sé si lo jugaste, es uno de los que más me gusta de Sega. Es uno que podés usar. Son como niveles chiquititos. Sí. Y podés elegir tipo unidades. Y cada unidad tiene, por ejemplo, un arma específica que dispara a un ángulo específico también. Por ejemplo, tenés un chabón que tiene una pistola. El chabón solamente puede disparar para arriba. Después tenés otro que es un tipo con una lanza y puede disparar para todos lados. Y tenés que completar el nivel matando a todos o rescatando chaboncitos, que estos chabones también son como unidades extra. Es como un tapado de Sega, pero a mí me vuela la cabeza. Pero contame cómo se ve la vista. Se ve lateral. Se ve de arriba. Directamente de arriba. Claro, ok. No, había muchos juegos de Sega que sí. Se veían de arriba, isométricos, y había bastantes. Sí, este es un toque. Así también de este índole épico guerrero medieval. Claro, sí, era esto. Y después como que se iba medio al carajo, pues se ponía futurista. Porque primero tenías chabones con lanzas, chabones con espadas, y después en una tenías... Reclutabas un tipo que tenía un ojo cibernético y tenía un lanzagranadas. Era una combineta. Sí, super cano. O sea, se iba al steampunk, digamos. Sí, se iba al carajo, pero estaba buenísimo. Después, otros juegos, bueno, ISWAT, que es el policía cibernético. Sí, claro que sí, que se vuelve Robocop. Me encanta, boludo, sí. Ese, otro come fichas. Otro come fichas. Columns 2, que es el juego de puzzles. Adictivo, mal. Sí, mal. Flashpoint, que no sé cuál es este juego de Sega. No me suena. Flashpoint, no me acuerdo. Petro de Flashpoint. No, yo tampoco. No, es otro juego de puzzles. No me acuerdo. Que se parece, por lo que estoy viendo, es como un Tetris medio no Tetris. Y un par de juegos más. Por el lado de Toru Nakabayashi, tenemos Altered Beast, Thunderlay, sí. Cyberball, Michael Jansson, Moonwalker, el de Arcade. Se agarró los mejores, el último. Sí, sí. Y el Die Hard Arcade de Sega Saturn. Juegas. Muy bueno. Lamentablemente mucha más info no hay de la parte de la música de Golden Axe. Hay como un como un disco que se llama Golden Axe The Music, que es todo un CD de arranges. Completamente. Hoy estaba buscando data y me topé con algunos temitas en YouTube de este disco. Suena hermoso. Sí, boludo. Suena espectacular, me encanta. Sí. Así que... la verdad que Golden Axe forma parte de nuestras infancias. Y la verdad que es un juegazo. Sí. Y creo que jugué más este que el 2 y el 3. Porque creo, no me acuerdo nada del 2 y el 3. Mira, yo jugué mucho más el Golden Axe 3. Porque yo no recuerdo si el 1 lo tenía, pero el Golden Axe 3 tenía esta cosa de combinar los golpes con tu compañero. Te ponías de frente, los dos asentían con la cabeza, pero el 1 creo que no lo tenía. Pero el 1 tenía una cosa re loca que era que después te quiero hacer una diferencia entre un par de juegos de beat'em up que elegimos vos y yo, y tienen unas cosas muy marcadas. Ahora vas a ver que, por ejemplo, Golden Axe tiene muy marcado el tema de... ¿cómo te puedes pedir? Vehículos. Podría decirse que los animales en los que te montás son vehículos. Sí, los montables. O sea, utilizás vehículos en el Golden Axe, por así decirlo. Y después, te voy a dar otro datito de otros juegos que tenemos acá en la lista. Dale. Perfecto. Bueno, si te parece, podemos tomar el Golden Axe y cortar hasta el siguiente tema. Perfecto, Pedro, perfecto. Dale play. Y así fue como llegamos a las calles de Metro City y nos metemos en una pelea, pero no una pelea cualquiera, sino la pelea final. Ya que... Final Fight. La Final Fight, ¿no? El tema que acaban de escuchar es Bay Area Beginning, de la versión del Sega CD. Y la verdad que no hay nada que represente mejor a esta época que un tema bien rockero para demostrar que las consolas de 16-bit podían tener sus versiones de Redbook Audio. ¿Qué me puedes contar? Y la verdad que la calidad... Te interrumpí. No, te quería comentar que la calidad de la OST de arcade de este juego es muy buena. La calidad compositiva también. Pero ya lo que hicieron en la Sega CD, o sea, la calidad de audio de esta OST es brutal. Es buenísimo lo que hicieron acá. Sí, Se pasaron. Sí, se vuelven loco. Viste que muchos de los... El trend, digamos, que tenían todos los juegos de Sega CD era que querían aprovechar a full el hecho de tener un CD, ¿viste? Y le querían meter instrumentos a lo loco, a todos lados, temas de alta calidad. Era un despelote. Sí, completamente. La otra vez hablábamos, ¿cómo se llama la banda que está compuesta por varios integrantes de Capcom? Alfa, Alf Laila. Es la Alf Laila. Sí. Alf Laila. Bueno, hay un par de temas recreados por ellos de esta OST. Y vos no sabés lo que suena eso. Vos no sabés lo que suena eso, Petro. Es impresionante. Te volvés loco. Y sí, decime. Bueno, algo que teníamos pendiente muchísimo para hablar en el programa es el tema de la House Band. Yo tengo muchas ganas de hacer uno o varios programas tratando de abarcar todas las house band que hay. Porque son... Me engancho. Sí, boludo, son tremendos, me encantan. Alf Light, tenés mucha información para hablar de esta banda, tenés muchos temas para pasar. O sea, te haces un programa entero con esta banda, está espectacular. Varios. Entonces, ¿qué me puedes contar del Final Fight, Javi? Justamente, Petro, te quería contar un poquitín de la historia del Final Fight, porque mucha gente dice, sí, el jueguito de las piñitas, donde salen de las casitas y se pegan. No, señor, no sea maleducado. No sabe este nada, juego usted. Tiene un lore. Usted no sabe nada y tiene que arrepentirse de lo que dijo. Este juego tiene un lore exquisito. Le mandamos un saludo a Samir. querido Samir. Es un juego desarrollado por Capcom. También las plataformas en las que puedes encontrar este juego es, no sé, lo que se te ocurra. Hasta en las PCs Amstrad. Tenés hasta PC Amstrad. Creo que llegó hasta la Play 4, me parece, por ahí una colección de arcades. Play 3 también. En el set X Spectre. Bueno, y te cuento un poquito de la historia, Petro. Te cuento un poquito de la historia. La historia de Final Fight ocurre en la ciudad Metro City, así se llama la ciudad, en donde Mike Haggar es el alcalde de esta ciudad. Esta ciudad está completamente corrompida por una, digamos, una gran banda de... Una peligrosa banda de unos mafiosos. Sí. Estos mafiosos... El Mad Gear. Presionan a Haggar. La Mad Gear Band. Sí. Exactamente. Estos mafiosos presionan a Haggar. Le dicen, che, mira, flaco, voy a pasar mi mercadería por acá. Necesito que me despejes. Y Haggar, un tipo de bigote, correcto, derecho, que se acota la ley. Y le dice, papu, esta es mi ciudad, le dice. Esta banda de secuestradores y narcotraficantes, le dice, bueno, si no accedes, te secuestramos a tu hija. Y así sucede. Le secuestran a Jessica. Secuestran a la hija de Haggar. Al enterarse de esto, Haggar le cuenta a su yerno. Le dice, che, se pudrió todo, no accedí y me robaron a mi hija. Así que tenés que venir a ayudarme. A Cody. Lo llaman a Cody. Cody sería su yerno. Sí, sí. Su yerno. Cody, al ver contra quién tienen que enfrentarse, se la ve jodida y llama a su amigo de entrenamiento Guy. este al muchacho pibe. Con el al pibe guy, a este muchacho que tiene un que es un kimono, no sé cómo se llama la ropa, no, que tiene guy, esa ropa, un gi, ¿cómo? Un gi, tenés razón, sí, un gi, sí, sí. Y bueno, entre estos tres personajes emprenden camino hacia sí, hacia la ciudad, la mansión. Sí, porque en un momento terminan en una mansión. No, no es una mansión, es en el edificio principal. Sí, sí. El edificio principal del Matt Gear. De Matt Gear. Y bueno, a las piñas van recorriendo las calles de Metro City. Sí. Te quiero contar dos datitos muy acotados, puede ser. Sí. Existe una película de Final Fight, Petro, no sé si vos sabías. ¿No es la de Calles de Fuego, no? Ajá, completamente. ¿Es completamente. Esa? Streets of Fire, sí. Streets of Fire, Petro. Como me encanta es esa muy, película. Está muy buena y es muy parecida. El juego está completamente inspirado en esa película. Hasta los nombres de los personajes, o sea, es un peliculazo súper recomendada. Y el segundo datito que te quería tirar, Hagar, Mike Hagar, no lo conoce a Guy hasta que Cody se lo presenta. Cualquiera diría, hey, estos tres que salen a combatir en las calles y ya se deben conocer. No, nunca. Hagar jamás conoció a Guy hasta que Cody lo llama para que lo socorra en busca de Jessica. La verdad que Hagar es de mis personajes favoritos de todo Capcom. O sea, ¿dónde luchador. Ves un alcalde? Alcalde luchador. Luchador, boludo. Ah, sí. ¿Vos jugaste al Saturn de... Ay, ¿cómo se llama, boludo? Slam Master, creo que era. El Slam Master, es donde está Hagar. Sí, completamente. ¿Eh? Él, de hecho, en el Slam Master tiene un atuendo muy, muy similar al que usa en Final Fight 2. Sí, creo que tiene otro... Es igualito, sí. Boludo. Es buenísimo. Sí. Hagar me encanta. Sí, es un personaje. En los 80s estaba muy de moda que tus personajes sean, bueno, hablamos de Golden Axe, que tus personajes sean tres y uno tenga mucha potencia de fuerza, pero sea lento, otro sea rápido, pero débil, y el personaje intermedio, el protagonista, que es el personaje que tiene todos los nivelados. Sí. Exactamente. Sí. Lo que me gustaba mucho del Final Fight, por lo menos de lo que me parecía a mí, ¿no? Era como que tenía una continuidad constante. Como por ejemplo, vos entrabas al final del Stage 1, a la boca del subte, y en el segundo ya estabas ahí. Y después subías al subte. Rompías algo de la nada y estabas en un ring. Después te bajabas del ring y empezabas el otro stage. Sí. Tenías como esa continuidad que me gustaba. Sí, varios juegos de Capcom, incluso algunos de NES, tienen esto de la continuidad entre stage y stage, recorriendo una gran pantalla, un gran nivel, una ciudad, digamos. Sí. Te muestran el mapa de la ciudad, eso me gustaba mucho. Exactamente. Sí. Bien. Respecto a los compositores de la versión de Sega CD, hay lo mismo, es como un denominador que haya poca información de algunos beatmaps, no sé por qué, me parece que es un tema de la época. Puede ser de lo que encontré. Esta OST, obviamente son todos arranges de la versión original. Está hecho por una compañía. Arranged, a mí me suena más a remasterizado, remezclado, puede ser. Y puede ser. Y un arrange es un remezclado. Ah, es un remezclado arrange. Yo pensé que era algo así como arreglado, mejorado, pero no remezclado. Es un poco y un poco. Ok. Esta versión está hecha por una compañía que se llama Tis Music. T-S Music, que bueno, se dedicaba justamente a hacer esto, arranges. Entre sus trabajos tenemos al juego Flicky de Sega Genesis. Ellos hicieron como el port de la música de arcade al Sega Genesis, de Low Run. del Bonk's Adventure y el Félix el Gato de NES, entre otros juegos bien ponjas como el conocidísimo, cálate esta, Keropi no Daiboken 2. Donuts Ikeha Osawai. No te lo pierdas, Es... Decí que tu japonés es excelente, Petro, porque si sí, no. Sí, sí. Porque si no, yo ya. Ya puedo escuchar gente que se está arrancando los oídos. Sí, sí, en sí. Japón. Hubiese sido peor mi pronunciación, menos mal que lo dijiste vos, Petro. Es terrible. La gente te deja de escuchar si tenía que nombrarlo yo. Mencionaste el Loudrun. Mencioné el Loudrun, sí, la versión. Qué buena OST. Qué buena OST. Sí. Qué buena OST, Petro. Sí, imperdible. Imperdible. Esa, la del Loudrun, del Outrunners, que es el otro de arcade. Y del Loudrun 2, ¿viste? El de. Ese sí. Que lo jugaste, el de PC, PSP. Sí. Lo conozco. Imperdible, boludo. Es una locura. Pero bueno, lo que no se discute es que estos arranges están muy bien hechos y le dan una nueva visión al OST que ya conocemos de Final Fight. Completamente. Y bueno, en todos no puede faltar la guitarra de fondo bien, bien noventosa. En combinación con un sintetizador de lo más fumado que le da un sonido como de pop rock. Que... Para esa época también era un clásico para los japoneses. Era una constante que tenían ellos con el Sega Genesis siempre. Claro. Pero si tenemos que hablar de los compositores originales, como para que tengas más datos de color, voy a mencionarlos muy por arriba, porque como te imaginarás, algo que los que estuvieron escuchando BitDancers saben es que el equipo de sonido de Capcom es enorme. Enorme, enorme, y viste, ellos siempre están metiendo mano en todo. En todos los juegos que pueden, meten mano. Sí, tienen un batallón de músicos, olvídate. Es una locura. Y voy a mencionar así nombres y sus trabajos, porque si no... Me vuelvo loco. A ver, tenemos a Yasuaki Fujita, que estuvo trabajando en, bueno, Final Fight, Mega Man 3, Buster Bros, Darwin Duck, Breath of Fire, Capcom vs SNK. Y últimamente, su último trabajo es Mega Man 10. Obviamente estoy ignorando un montón de juegos más, porque si no, no termino nunca más. Pero mencionaste las buenas, porque sí. La de Mega Man 3 es muy buena OST también. Sí, y que el chabón haya vuelto para el 10 es una locura. Después, Hiromitsu Takaoka. De él tenemos... Este tiene pocos juegos. Sweet Home, 1941. Mega Twins. Super Buster Bros. Y esos juegos de quiz, viste, de... Como de preguntas y respuestas que tenía Capcom. Sí, no me gustaban, sí. No me gustaban nada, boludo. Nada, aburrido. Claro, y además eran todos en ponja, no entendías nada. Sí, ¿verdad? Estéticamente no me, es feo, sí. No, a mí no me gustaban. No, a mí tampoco. Después tenés Junko Tamiya. Genio. Mira, bueno, la gente no lo estaba viendo, pero yo te hago así, Petro, mira. Junko Tamiya. alabo a ese tipo. Una reverencia. Es una mina. Esa chica, perdón, me tenía que corregir. Esa chica, en el podcast, perdón, de Veteranos, cuando lo dije también me corrigieron. Siempre digo que es un chabón, pero es una chica. Es otra cosa, Capcom tiene varias mujeres, Tiene varias mujeres en su grupo. Es más, en su team. De los que voy a mencionar, creo que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De los 7, 4 son mujeres. Sí. Yo lo hablé con amigos estos porque nos sorprendió que hubiese tantas mujeres componiendo en Capcom. Buenísimo. Me sorprendió. Sí, y habla muy bien eso. Sí, habla muy bien de la inclusión y muy bien del expertise que tienen estas muchachas. ¿Qué te acordás que haya compuesto Junko Tamiya? Sí, no le quiero pifiar, pero me parece que está en Street Fighter 2010, un juego que me encanta. Sí, sí. Ese juego, yo escuché esa OST y la conocí por esa OST a Junko Tamiya. Un día, Petro, ponete a escuchar eso. Es una... Obviamente es una OST sci-fi, la de Street Fighter 2010, uh-huh. pero tiene una mezcla de sci-fi, ambientación, rock, mucho hard rock. Uh-huh. Son de esas OST que cuando yo las escucho y veo lo que está transcurriendo en el juego, pienso en el compositor y digo, wow, entendiste todo. Entendiste sí. las notas musicales, entendiste lo que está sucediendo en el juego. Yo me volví loco y la conocí a través de ese juego. Bien, eso yo creo que no lo jugué el 2010, pero lo voy a jugar y lo voy a escuchar. Y después tenemos Bionic Commando de NES. Otra pieza, ¿no? Sí. Hermosa. Temazo. Y el Little Nemo de Dream Master. Ese también está bueno. Tenemos a Harumi Fujita, otra mujer. Que tiene Ghost and Goblins. Ah, bueno, Ghost and Goblins. Strider Hiryu. Willow. Gargoyle's Quest. Mega Man 3 también. Chip and Dale Rescue Rangers. Entre otros. Cabe rescatar que muchos compositores participaban. En muchas OST, participaban varios compositores. Un compositor que era el director, digamos. Pero bueno, eran muchos los que participaban, componían para esos juegos. Sí, siempre hacían participar a todos, claro. Básicamente. A todo su equipo. Después tenemos a Yoshihiro Sakaguchi, que tenemos Street Fighter, el original, el Mega Man original, Forgotten Worlds, que creo que era un shoot 'em up eso, DuckTales, tranqui, UN Squadron, que era uno de naves, ese no lo conozco. Warriors of Fate, que es otro beat 'em up, Street Fighter 2 Turbo. Mirá vos. Y ahí me quedo porque tiene muchas más cosas. Manami Matsumae, que también mujer. Sweet Home, Area 88, Magic Sword, Rockman 9, Range Soundtrack, Mega Man 10. Genial. Bastante laburo. Y yo no me puedo parar porque si no tiro toda la mierda. Pero mi compositora preferida, Yoko Shimomura. Que es, sí. ya la hablamos, ya es una amiga de la casa de Beat Dancer. Genial. La queremos en el programa. La vamos a traer y la vamos a entrevistar, vas a ver. La vamos a traer, sí. Yo ya le dije que le iba a dar un mate. Si venía al programa. Que la carrera de esta mina es enorme. Creo que es una de las únicas que sigue componiendo. De todos los que tiré de la lista, sus laburos están en por todos lados, como el Street Fighter 2, Breath of Fire, Front Mission, Parasite Eve, Legend of Mana, todos los Kingdom Hearts, todos los Mario y Luigi. Denle un premio a esa mujer, ya. Sí, boludo. Final Fantasy XV. Ya está. Y estuvo aportando. Lo último que hizo fue aportar en Street of Rage 4. ¡Pua! Toma, ahí lo tenés. Tranqui. ¿Eh? Es mi compositora favorita. Así que. Me tengo que tomar un poquito de agua. Porque. Te deshidrataste de la emoción, Petro. Sí. Te deshidrataste de la emoción. Y encima, recién estamos arrancando, así que. Yo te diría que te vayas cargando otro video más de agua, Petro. Sí. Yo te diría, no sé si te parece. Sí, a ver. Si nos comemos un pollito, ¿sí? Que agarramos de un tacho de basura. De un tacho de basura. Sí. Y pasamos al siguiente tema. Ay, te agarra cólera antes, pero bueno, no importa. We'll be right back. Bueno, el pollito estaba rico. No sé cómo nos va a caer mañana, pero... Si no sale el próximo programa de Beat Dancer, ya saben. Tiene ya cólera, saben, Petro. Porque, claro. Y, a ver, presentanos este tema, sí. Javi. ¿Cómo se llama? Este tema se llama Underground Base. Es del juego Captain Commando. Este es del Stage 7. Es una base subterránea que está por debajo de está como sumergida. Sí. Buenos efectos gráficos tenía. Es hermoso, es hermoso. Bueno, yo comentaba anteriormente fuera de escena, le decía a Petro que hay una versión para PlayStation 1 que tiene una mejora, yo calculo, en una optimización como en los FPS, me imagino. O sea, tiene mayor FPS, se nota más fluido el juego, corre más fluido en PlayStation 1. Se nota mucho en los movimientos de los personajes. Sí. Si alguien no conoce Capitán Commando, yo diría que vaya a jugar el de Play 1. El juego está recortado, le faltan un par de niveles. Ah, ¿sí? Por una cuestión de memoria. Sí, no sé por qué hicieron eso, porque memoria no le faltaba. No, boludo. Pero igual hay dos versiones, japonesa y norteamericana. Creo que la versión norteamericana tiene un par de niveles menos. La japonesa no está completa. Bueno, es raro. ¿Te cuento un poquito? Perdón, ¿eh? Sí. Decime. ¿No hay un Captain Commando para Super Nintendo? ¿O yo estoy flasheando? Ah, yo tengo menos Nintendo que el CEO de Sega, así que... Pero había una en consolas. Soy un ceguero. Pero estaba en Sega, Captain Commando. ¿Para Sega CD? ¿Será? Sí. No sé. A confirmar, no importa. Pero... Me mataste. No importa. produciendo en vivo podcast. Bueno, que nuestros oyentes nos digan y nos puteen. Está bien. Te decía, Pedro, te cuento un poquito de la historia de Captain Commando. ¿Adivina en qué ciudad suceden los hechos de Capitán Commando? En Metro City, ¿no? algo que se repite mucho en Capcom es no solo los personajes, no solo repetir algunos personajes o rememorarlos, sino también el hecho de cómo vas en los mapas, cómo te guías en los mapas. De hecho, fue ejemplo esto de guiarte nivel por nivel en... Que los niveles tengan una continuidad en un gran mapa. Después lo tomaron otros juegos. Te cuento. En el año 2026, la ciudad Metro City vuelve a ser tomada. Porque recordá que en los sucesos de Final Fight había una banda de mafiosos en la ciudad Metro City. O sea que 2026, o sea, no recuerdo cuántos años habrán pasado. Y la ciudad de Metro City vuelve a caer en manos de los mafiosos. Es tomada por un grupo de matones. Esta vez no son matones terrícolas, son una serie de matones espaciales. Bien. Son una serie de matones espaciales. Bueno, Capitán Commando y su grupo de compañeros lo que tienen que hacer es liberar las calles de estos matones espaciales. Te cuento así rapidito un dos datitos muy, muy livianos sobre el juego. De bueno. ¿Sabes que el nombre de Capitán Commando, esto es igual desde público saber, el nombre de Capitán Commando es por la conjunción de Capcom, Captain Commando, o sea, la verdad que no se mataron para nada los tipos, lo hicieron re fácil. Sí. ¿Tenés ganas de pensar? No, bueno, que se llame Capitán Commando, como Capcom. Claro, y que los demás sean Baby Commando, Ninja Commando. Ninja Commando, ¿cómo es tu apellido? Commando. Y tengo cuatro hermanos, tres hermanos más. Somos la familia de los Commando. La familia Commando. Hace poco tuve un enfrentamiento con un oyente de otro podcast, porque le decía que el bebé era el peor personaje del juego este. Y no, estás equivocado, me decía, es el mejor personaje. Y el chabón se enojó tanto que me grabó un gameplay y me lo mandó. Y el pibe llegó con un solo crédito a la final con el bebé arriba del robot. Eso porque es un señor speedrunner. Es uno que lo jugó. Yo le escribí, tenés razón, pero estás re loco, por lo que te gastaste. O sea, sos una máquina de los beat'em up le puse. Y bueno, el otro datito que te quería tirar es la relación que hay entre Street Fighter 2010, Final Fight y Capitán Commando. Pues se entrelazan estas historias. Te cuento por qué. A ver. Street Fighter 2010 The Final Fight es el título de Street Fighter 2010. Sí. Hay uno de los primeros niveles, es una especie de homenaje a Metro City. De hecho, se llama Final Fight. The Final Fight se llama en su título. Bueno, Final Fight es un juego que sale, creo que uno o dos años después. Bueno, sucede en Metro City. Sacan el subtítulo de Street Fighter 2010 para ponerle The Final Fight a este juego. Y como te decía hoy, como que se roban entre ellos mismos, se rememoran, sí. O sea, hay un ego enorme. Y el personaje de Ken, ¿te acordás de eso? El personaje de Ken, por eso. Es terrible. La versión japonesa de Street Fighter 2010 es completamente distinto. Es otro juego. La versión japonesa es otro juego. Un día vamos a hablar un poquito de eso. Sí. Y después, en Capitán Comando, la relación de Capitán Comando ya la habíamos mencionado. No, la estamos mencionando ahora mismo. Que sí. Se entrelazan en el hecho de que sucede en Metro City, pero en el año 2026. Y los sucesos son exactamente los mismos. Una serie de matones que toman la ciudad y un grupo de héroes que, bueno, trata de derrocarlos para librar a la ciudad de ellos. Exactamente. Juegazo. No sé, cuando conocí Capitán Comando, me pareció una locura el personaje con la armadura. Yo soy muy fan de Robocop, la verdad que es uno de mis personajes favoritos. Y para mí, este chabón era como un Robocop. Era una locura, decía, estoy jugando con un Robocop. Sí, te mato con un Robocop, decía yo. Y me encantaba lo variado, lo distinto de los personajes. ¿Te diste cuenta, Petro, lo variado que son cada personaje seleccionable? Eso es lo que me gusta, no solamente hay variedad, sino que es todo como muy muy bien estilizado, no sé, tiene como mucho estilo. Sí. Se ve todo muy lindo, todo muy colorido, todo con muy buenos efectos de gráficos. Me gusta mucho el arte del arte del juego. Es muy lindo. El contraste entre ellos cuatro, uno es una especie de héroe mecánico con una armadura robótica. Este chabón que tiene los cuchillos, yo no llego a entender si es una momia, ¿no? Porque es el Mommy Commando. Es el Mommy Commando. El bebé arriba del robot es lo más bizarro que viene. Dios. Yo no me acuerdo, vos siendo el Baby Commando, ¿no? Te podías subir arriba de los otros robots, ¿no? No, se puede. El único que no podía. Me parece, yo la verdad que lo habría intentado y no lo logré. Y después tenés al ninja. Ninja era el ninja. Creo que después. Después de la momia, porque la mayoría le elegían a la momia para jugar. Después el Ninja Commando era uno de los más seleccionables en este juego porque era como el más chitero, por así decirlo. Sí, tenía un par de tomas. Era medio chitero. Sí, tenía más movimiento que los demás, me parece. Claro. Bueno, y acá se repite esa mecánica que mencionamos anteriormente en otros juegos de poder subirte a vehículos. Sí. Vehículos acá para subirte. Buenos robots. Lindos robots. Sí, buenos robots. Bueno, fíjate que. Mira, en el Golden Axe, vos te podías subir. Es un beat'em up, ¿no? Algunos lo consideran hack and slash, pero es un beat'em up. Y vos te podías subir a estos vehículos que eran animales. En el próximo juego que vamos a hablar, tenés la posibilidad de utilizar armas de fuego. Sí. Y fíjate que es un beat'em up también. Y en esto no lo ves. En estos lo que podés utilizar son armas cortantes, digamos, armas blancas, un caño, un fierro. Sí. Pero bueno, se van diferenciando. Cada juego, a pesar de ser un beat'em up y que la mecánica sea siempre la misma, se van diferenciando en algunas cositas uno entre otro. Tiene su mecánica que lo diferencia de los demás para hacerlo entretenido mismo mundo, digamos. Eso está bueno. Única pena, digamos, es que no haya un 2. Un Captain Commando 2. Sí, y es un personaje re poco aprovechado, el Capitán Comando. A mí me gustaría. Y apareció en otros juegos. Sí, Marvel vs. Capcom. Está buenísimo Capitán Comando en el Marvel vs. Capcom. Sí, boludo. Es re chitero también el Capitán Comando. Es re chitero. Tiene el coso ese que le pega al piso que cubre toda la pantalla. Es estúpido, boludo. Es genial. Buenísimo. Bueno, datos de música. Acá tenemos lo mismo que pasa con y tenemos datos de compositores, eso sí es. Los datos están. Los datos están. La única cagada es que, obviamente, al ser Capcom, tienen 3 millones de personas metidas adentro. En este caso hay 2 que no mencioné. Los 2 compositores son Masaki Izutani y Shun Nishigaki. Masaki no los conozco. No, yo no los conozco para nada. A mí se me mezclan todos los compositores de Capcom, así que sí. Tranqui. Este Masaki Izutani, los dos en realidad laboraron mucho con el, viste, el CPS, lo que es la máquina de arcades de Capcom. Son todas las placas de Capcom. Como la, sí. ¿Viste como lo que es la placa de Neo Geo? Sí, pero sí, el equivalente. Obviamente los más notables que estuvieron laburando ellos fue para el Capitán Comando y para el Saturday Night Slam, el Slam Masters. Y Masaki Izutani era un miembro de Aflaila, siendo el bajista. De entre sus trabajos tenemos el Three Wonders, el Captain Commando, el Barth Operation Thunderstorm, que es un juego de un shoot 'em up, Cannon Spike, que ese me encantaba, el Cannon Spike. No lo tengo, che. Es uno de creo que no. Es como un crossover de muchas franquicias de Capcom. Y es tipo un beat'em up que se ve de arriba. Que tiene. Ay, no me acuerdo quién tenía. Ya se me fue, boludo. Tenía a Kami del Street Fighter. Sí. Tenía a Kami. Pará. Tenía a Kami, a Arthur, a Mega Man. Sí. A Charlie. Y un par de personajes más, y tenías un beat'em up con esos personajes. ¿Y de vista? De arriba, aérea. Sí. Ah, mira vos. O medio isométrica, pero era. Sí. Estaba zarpado. Y de la parte de este señor Shun Nishigaki, que está con el alias Kobeko, estuvo. Era el pionero, uno de los pioneros del CPS2. Y entre sus temas, a ver, un montón tiene este tipo, laburando un montón de cosas. Tenemos The Punisher, otro muy buen beat'em up. Qué buen juego el The Punisher, sí. Qué bueno que zarpado. Estaba. Zarpado juego. Tenemos Echo Fighters, que me parece que Echo Fighters es un shoot 'em up también. X-Men Children of the Atom. Uy, no, buenísimo. Ese es el juego de pelea. Se agarró los mejores este. Sí. Super Puzzle Fighters Turbo. Battle Circuit. Street Fighter Alpha 2. Bien ahí. Dino Crisis. Qué raro. ¿En el Dino Crisis está? Sí, dice Composer Sound. Wow. No me acordaba. No sé si este chavo. No sé. Para mí está. Bueno, pero pudo haber participado. Pudo haber participado. Resident Evil 2 dice. Ah, Nintendo 64 dice. Y muchos más. Infinitos más. Bueno, bien. No sé qué más decir del Capitán Comando, ¿no? Sino que es un juegazo con todo el estilo del mundo, ¿no? Sí, tiene vos mismo lo mencionaste, tiene esta estética, me encanta esa estética futurista. Bueno, los enemigos son, el lore del juego te habla de que, a ver, yo lo resumí en lore, ¿no? Pero es mucho más amplio, pero el lore del juego te habla ya de que estamos en muchos años en el futuro, la tecnología avanzó un montón, hay muchos personajes con poderes extraordinarios, estos enemigos espaciales, es todo muy... Cyberpunk es la palabra, ¿te parece? Cyberpunk. Sí. No. Es como. Sí. Como futurista en realidad. No cyberpunk futurista, porque. Futurista. Cyberpunk es como. Como mucho más sucio, mucho más. Como. Corrupto. Yo no sé, a mí el Capitán Comando me da la sensación que es un futuro como un toque más. con mucha luz, con como brillante, pero sí, que tiene sus temitas. Sí. Sí, un futuro más tecnológico. Claro, sí, pero no un futuro feo, es como un futuro lindo. Mucha paleta de color en el Capitán Comando. Sí, sí. No era un juego oscuro. No, para nada. Y, creo que es uno de los más coloridos que tenía, que tiene Capcom. Sí, a ver. Sí, no sé, me parece que el que... Bueno, puede ser, porque el que vamos a hablar ahora, más adelante... Es verdad, puede también, ser, ¿no? Compita, sí, es verdad, sí. Sí, puede ser. Tiene una linda paleta de colores también. Bueno, no vayamos a spoilear. Es verdad. Bueno, entonces, si te parece correcto, nos subimos a un robot. Oh. Sí, yo no me puedo subir al robot porque estoy con mi personaje preferido, el bebé comando. pero bueno, vamos a ir al siguiente tema montados en robot, ¿no? Dale, me parece excelente, Petro. La verdad, Petro, que me voló la cabeza. te digo, ya me remite a discoteca, puede ser, me remite mucho a disco, a algo estroboscópico. Y ¿qué? Sí, ¿no? Sí, tiene sus inspiraciones. Bueno, lo que acaban de escuchar fue Killing Pool del Mad Raja Blitz. La verdad que con Javi teníamos ganas de ir en un primer momento cronológicamente por los beatmaps, pero nos dimos cuenta que él fue por lo más clásico, mientras que yo me acerqué un poco más a lo actual. Pero está bueno, para que haya una variedad, está bueno. Sí, eso está piola. Si bien los beatmaps siempre estuvieron presentes en toda la época, de cualquier época de los videojuegos, los indies supieron agarrar el género y explotarlo, pero sí, muchísimo sí, más. Sí, sí, sí. Y es así como vimos juegos como el Fight and Rage, uno que se llama Friends of Ringo Ishikawa, que es un, viste, como el River City Ransom. Me encanta el River City, sí. Bueno, este es como ese juego. Perdón, hay dos River City, ¿no? River City Girls y el River City Unlimited, una cosa así. Sí, que la historia está buenísima porque se conectan, porque creo que las novias después tienen que ir a buscar a rescatar. Ay, no, sí. Esos dos juegos están espectaculares. Es buenísimo. Y obviamente entre estos está el juego que vamos a hablar hoy. El Mad Raja Blitz es de los franceses de Le Cartel. Le Cartel. Yo no sé, pero yo te dije, la otra vez cuando hablamos de esto, yo a Pedro le dije Mad Raja. La Mad Raya, sí, a mí también se me va y le digo Mad Raja, sí, sí. me quedo del Metal Gear, boludo, también. Yo escuché en varios juegos que decían La Mad Raja y me quedo Mad Raja. Mad Raja, qué error, suena raro. Y ¿sabes qué? El Mad Raja es un título bastante merquero, digamos. O sea, trata sobre la vida sobre la vida en Rusia, o más bien a lo que nosotros pensamos que es la vida en Rusia. Claro, claro, claro. Porque, a ver, el juego toma mucha inspiración de todos los estereotipos rusos y de lo que la gente piensa del juego, y lo multiplica por mil, básicamente. En el juego ves muchísima violencia, muchísima brusquedad de parte de los personajes, el estilo electrónico de la música, que es característico del hard bass, que es un género que tienen los rusos. Los osos gigantes, tenés un boss que es un oso gigante. Muchas cosas más que están presentes, y es como que va a la par de la como que le da un sentido propio al juego, una buena personalidad que si bien es muy estereotípica, la maneja de una manera bastante inteligente. En el juego nosotros somos un... Estaba viendo los gameplay, bueno, justo ibas a hablar de eso. Estaba viendo unos gameplay donde le dabas con palazos a unos policías y yo decía, ¿por qué esto de matar? Y aparte es bastante gore el juego, ¿no? Es sí, super, tiene mucha sangre. Sí, sí. Tiene súper gore. Me acuerdo que pasabas de romperle la cabeza a unos policías a enfrentarte a una especie de zombies. Sí, tenés unos zombies, tenés osos gigantes que están todos demacrados. El oso gigante, lo vi también. A ver, lo que voy, la música acompaña un montón el juego, sí, al tipo de juego que es. Y es más, se va volviendo un toque más como intensa, por una cosa, por un tema que voy a mencionar. Porque vos en el juego, vos la que te pasa en el juego es... Te metes en un quilombo policial que te deja inconsciente a vos y a tres personas más. Todos se despiertan en un laboratorio con un dolor de cabeza terrible y con una sensación de abstinencia de drogas, que la verdad que para estos personajes es raro, porque según ellos nunca se drogaron y tienen como una abstinencia. Y les parece súper raro. El objetivo principal del juego obviamente es escapar y descubrir la verdad detrás de los experimentos del gobierno. Y como tenés esta especie de abstinencia de drogas, como que constantemente tenés que inyectarte. Vos tenés como una jeringa. Mirá vos. Y vos esa jeringa la podés cargar al principio del stage con distintos beneficios. Por ejemplo, pegar más fuerte, ir más rápido, pegar, o sea, hacer golpes más rápidos o tener efectos especiales. Y vos cuando te inyectás, la música cambia, o sea, como que se le añade una capa más. Claro, claro. Al tema principal, al tema del que está sonando en ese momento, y lo hace como más intenso. La verdad que es un buen detalle. Y este tema de inyectarte la droga es como un tira y afloja constante, porque vos te inyectás y eso te consume un poquito de la barrita de tu barrita que tenés de líquido, ¿entendés? Sí. Y vos, para recargar esa barra, vos tenés que agarrar a los chabones inconscientes del suelo e inyectarles la jeringa y sacarles el líquido. Porque están todos como infectados, ¿entendés? Ah, de ahí sacás el líquido verde. Claro. Y eso también forma parte de todo el tema este, que es como la crudeza. En ciertos momentos del juego, tus chabones, por el tema este de que están, viven básicamente drogados, empiezan a alucinar y alucinan como con, no sé, horrores tipo cutulianos básicamente, y te ponen imágenes súper grotescas. El juego está muy bueno. Sí. Para jugar con amigos es buenísimo. Es difícil, eso sí. Es difícil, ¿no? Es re jodido. Pero lo bueno es que los continúes son buenos, o sea, son bastante modestos. Ok. Me acuerdo, Petro, que en un stage agarrar un inodoro, ¿puede ser? Sí. Pegarles con el inodoro. Pegás con el inodoro, sacarles la cabeza de tanto golpe que le pegás con el inodoro. Ah, en el piso, ¿no? Le puedes dar en el piso a los enemigos. Sí, tiene mucho nivel de crudeza. Y los que publican el juego son los de Devolver. Ah, Devolver Digital. Sí. Y tenés un DLC que podés desbloquear a un par de personajes del Hotline Miami. ¡Apa! Me gustó. Y ahí aporta también a la violencia. Me gustó, sangrienta, che, del juego. ¿Está en Steam, Pedro? Está en Steam. Está en Steam, en Switch. Y a ver, pará. Me lo voy a comprar, ¿eh? Me lo vendiste. Comprátelo, está buenísimo. Está para Play 4, Switch, bueno, Steam. Y bueno, Linux y esas cosas. Y ahora está saliendo... Yo te digo... Ahora está saliendo $180, pero en sale está muchísimo más barato. Ok, ok. Igual 180 me lo compro. Va, ¿sí? Lo vale. Lo vale, sí, lo vale. La verdad que para mí el juego lo vale. Está bastante bueno. Bueno, fiel a todo el tema de esta cultura rusa, lo que nos vamos a encontrar es con unos temas bien, bien electrónicos. Que nos ponen bien para arriba. Vos me habías dicho, Javi, que te habían gustado mucho, ¿no? Los temas. Claro, cuando vos me hablás de este juego, yo empiezo a investigar porque yo no lo conocía para nada, y empecé a escuchar, digamos, el soundtrack que están en YouTube, lo pueden buscar. Así que si tienen ganas, sí. Si les dio, después de escucharte, a la gente le dio ganas de escuchar el OST de este juego, están en YouTube, y tiene la palabra que yo utilizaría es euforia, son temas eufóricos, adrenalínicos, tienen esa carga emocional, viste, los juegos, y me parece que va re bien, están muy bien, ¿cómo puedo explicarlo? A ver, te ponen en contexto de lo que es el juego los temas. Exactamente. Eso es lo bueno. Sí. Yo a veces te la recomiendo. Sí, bueno, recién me fijé, El soundtrack también está en Spotify, por si lo quieren escuchar por ahí. Ah, mira vos, mira vos. Pues sabes que Spotify tiene mucho soundtrack, mucho chiptune tiene. Y sí. Uno lo primero que hace es ir a buscarlo a YouTube, pero bueno, hay que darle una oportunidad a Spotify porque hay mucho ahí de videojuegos. De a poco están metiendo cosas. Creo que los últimos 2 años estuvieron metiendo muchas cosas. Hace un año atrás pusieron todos los soundtracks de Castlevania. Mira, poniendo los soundtracks de Ace Combat, de Street Fighter. La verdad que se están poniendo con eso. Bien, bien ahí. El soundtrack, ya que estábamos hablando, está compuesto por Fictions, que es una persona, un francés, que se dedica a producir un género que se llama Dark Synth, que es una rama del conocido synthwave, ¿no? Que, por lo que entiendo, esta rama lo que hace es plantear un sonido como más atmosférico, más tirando a dar como vibras de terror y como asociado más al metal, a lo pesado, a... Sí. Es una mezcla de mucho sintetizado con guitarras bien filosas, pesadas, y tiene ese dejo de ciertos instrumentos que te demuestran esto que decís vos, esto oscuro, tenebroso. O que empiezan y terminan como brusco, ¿viste? Claro, también, completamente, sí. Es algo que me gusta. El synthwave yo lo uso mucho como para relajarme, ¿viste? Para no sé, en el laburo me pongo algo tranquilo, pero este Dark Synth es como para estar al palo, ¿entendés? Es como todo lo contrario. Lo que este Fictions dice es que él escribe su música como una buena dosis de sueños digitales con pesadillas electrónicas. Y la verdad que es una buena descripción. Qué buena descripción. Sí, la verdad que sí. Qué buena descripción. Está inspirado. Él agarra inspiración por la necesidad que tiene él de demostrarle al mundo de que es el mejor productor de música del mundo. Algo que él mismo admite que no lo es. O sea. Bueno. Es como que el tipo se siente grandioso, pero él se pone a pensar y es como, bueno, no. No soy tanto. Sí. Ojo que le puede servir ese ego ficticio, por así llamarlo, que tiene, le puede servir al momento de componer. Sí. Se ve que le da bastante inspiración, digamos. Y la verdad que le está jugando muy a favor. Por lo que estuve viendo, este Fictions es como el mayor representante del Dark Synth. Y yo, esto es un subgénero que no conocía y me parece bastante interesante, y lo voy a tener ahí en la mira. Algo que me llamó mucho la atención, estuve buscando en varios lados y encontré una entrevista que le hacen al tipo, y él menciona que dejó de hacer conciertos en vivo. Y mira, me gusta lo que dice acá. Dice que es difícil verse solo en el escenario, escondido detrás de una computadora apretando botones, mientras el track principal es solo un MP3 reproduciéndose ante 300 personas. Es algo que se entiende porque muchos DJs o compositores de música electrónica sufren, ¿viste? Yo no soy muy fanático de los DJs, pero tanto Fiction como yo creo que concordamos en gran parte en que ser un DJ no es solo que haga buena música, sino que haga un show entretenido para el público. Que es algo que él cree que no puede hacer y que le saca de su trabajo creativo. La verdad que este chabón me cayó muy bien. Y voy a escuchar más cosas del tipo, me parece bastante interesante. Sí, a mí me... La verdad que lo que estuve escuchando del juego, porque lo único que estuve escuchando es lo del juego, me convenció, me se vendió muy bien la OST esta para conmigo. Sí. Así que voy a hacer el mismo ejercicio que vos, Petro. Voy a indagar y voy a escuchar un poquito más de esto. Bien, ¿vos jugaste el Hotline Miami al 2? No lo jugué, pero lo conozco. Es conocidísimo ese juego, pero no lo jugué. Bueno, También un compositor así de synthwave es uno que se llama Carpenter Brut, que hace también música así. Anótatelo porque es un grosso. Y tiene música así, de este tema, tipo así medio de terror, medio opresivo. Está bastante bueno y es para tenerlo en cuenta. Bien, yo del Mad Raja Blitz no tengo más que decir. Yo diría que lo jueguen. Pero dijiste un montón, Pedro. Sí. Completaste por. O sea, como se dice, complementaste el juego de manera excelente. Sí. Para mí. A ver, yo creo que. Yo no soy bueno vendiendo juegos, pero. A mí me vendiste unos cuantos. ¿Eh? Yo te diría que vayas a dejar currículum en Steam. Porque a mí. Que Gabe Newell me contrate. Si estás escuchando esto, Gabe, acordate, Y a ver si de una buena vez por todas vos, Petro, sacás el Half-Life 3. Yo saco el Half-Life 3 y una nueva actualización del Team Fortress, que también la gente se ve que lo está pidiendo. Es necesario. Así que bueno, si te parece, nos inyectamos el siguiente tema en la sangre. Nos inyectamos música, melodías. ¿Cómo te inyectarías música? ¿Agarrás una partitura? Sí. ¿Te inyectás una corchea? Una... Claro. ¿La haces pastita? Sí. Y te la inyectás, sí. Vamos a hacer eso. ¿Qué mal ejemplo estamos dando a la juventud, Pedro? Eso. Los ganadores no usan drogas, chicos. ¿Qué tenía, no? El tema este que nos inyectamos, bueno, tenía Kylax y tenía dinosaurios, ¿no? Tenía muchos Kylax y muchos dinosaurios, sí, sí. Especialmente esa combinación de los dos. O capaz Kylax dinosaurios, no sabemos. El tema que acabamos de escuchar se llama Dinosaurs Wasteland, ¿no? Sí, completamente, completamente. Bien dijiste vos de Cadillac and Dinosaur. Este es el Stage 5, Petro. Bueno, sí. otra vez un juego desarrollado por Capcom. Exactamente. Capcom hacía beatemaps del carajo en ese momento. Sí, sí, sí. Le gustaba hacer beatemaps a Capcom y los hacía bien. Los que venimos rememorando los hacía bien. Y estaban ahí a la par de Capcom con Konami. Porque en ese claro, momento estaba tan claro. Ahí, tete a tete. ¿Qué nos puedes contar de Kylax? Te cuento. Bueno, el tema que escuchamos es de la plataforma de arcade, ¿no? Así que para que vean, anteriormente habíamos escuchado, para que escuchen, esto es un podcast. Si escucharon la diferencia notoria de lo que venimos escuchando, primero Golden Axe, después Capitán Comando, cómo va evolucionando la calidad sonora y la calidad compositiva, perdón, sí, en estas plataformas es increíble, lo notás. Así a la primera escucha que le das, notás cómo sube la calidad compositiva. Claro, algo que estábamos hablando fuera de micrófono era que lo que nos daba la sensación es que el del soundtrack del Capitán Comando tenía una guitarra como sampleada como claro, se claro. podía, digamos. Mientras sí. que la del Kylax y Dinosaurios estaba como re bien definida, estaba bien completamente re pesada completamente. Y es eso. Parecen instrumentos grabados acá en el Kylax. Claro, boludo. Parecieron instrumentos grabados. Sí. Muy fiel. Sí, sí. Y eso es porque la tecnología para la música en ese momento iba avanzando como loco. Sí, sí, sí, completamente, completamente. ¿Querés que te cuente ahí un chiquitín de lo que va Cadillac and Dinosaurs, Petro? De una. Yo sé muy poco de Cadillac y Dinosaurios. Este es, creo que de los que hablamos, este es el que tiene el lore más grande, porque está basado en un cómic, pero bueno, vamos a hacer un pequeño resumen, porque encima está re buena la historia de Cadillac and Dinosaurs. Yo me veía los dibujitos. Sí, yo también vi la serie de Cadillacs. Este juego me encanta rememorarlo porque tenía esta cosa linda de que se podía jugar de A4 en arcade. Eso me gustaba mucho. Sí. Era de. No digo era de los pocos, porque había muchos juegos de arcade que se podían jugar de A4, perdón. La historia de este juego nos remite a un momento en la hay un momento en la Tierra, en el planeta Tierra, que está completamente contaminada por la polución, en donde también se producen catástrofes climáticas. A razón de esto mueren muchas personas, muchas ciudades son devastadas, obviamente por culpa del ser humano, por la contaminación producida por el ser humano. Entonces, debido a esto, y para sobrevivir obviamente, los humanos construyen ciudades subterráneas, donde, bueno, bajan a esas ciudades y viven ahí durante 600 años. Tranqui, ¿no? Hasta que, sí, tranqui. Generaciones y generaciones. Hasta que, bueno, esta contaminación y estas catástrofes climáticas que sucedían en la Tierra se detengan. Un día deciden salir porque consideran que ya fue suficiente tiempo y que, bueno, la Tierra está un poco más calma. Y cuando salen se encuentran con los Diplodocus, los Tyrannosaurus y los Paquicefalodontes, ¿entendés? Tranquilo. Y vos decís, what the fuck, este bicho gigante acá. Y sí, los dinosaurios vuelven a reinar en la Tierra. La vida de los humanos con los dinosaurios es dentro de todo pacífica, salvo por algún que otro tiranosaurio que se comió a un pobre colectivero. Y siempre están los carnívoros. los carnívoros, así que esta paz que hay entre dinosaurios y humanos se ve alterada porque existen o nace un grupo de contrabandistas y mercenarios llamados los mercaderes oscuros, que cazan y matan a los dinosaurios y algunas veces los atrapan para venderlos en el mercado negro. Se ve en todo el juego. Esto produce que de a poco. Claro, completamente. De hecho, hay momentos donde vos pasás por al lado de algunos dinosaurios carnívoros en el juego y están en modo verde, sí, y no pasa nada. Y estos malvados mafiosos los empiezan a golpear para provocarlos. Son unos desgraciados. Bueno, como decía, cazan y matan a los dinosaurios. Esto produce que empiece a haber un conflicto entre los dinosaurios, dinosaurios y los humanos. Y bueno, nuestros protagonistas, Jack, Hanna, Mustafa y Mes, son los encargados de tratar de desmoronar a esta organización que está contrabandeando con los dinosaurios y, bueno, generando esta discordia entre humanos y dinosaurios. Jack era el más capo de todo, boludo. Tenía un taller. Tenía un taller donde Jack trataba los autos. Le encantaban los Cadillacs. Le gustaban los Cadillacs. Loco, boludo. Era genial. Le gustaban los Cadillacs. Y él estaba locamente enamorado de Hannah. Sí. Hannah era la chica ruda. Sí, boludo. Qué bien diseñados que estaban los personajes esos. Hermoso. A mí me gustaba Mustafa. Yo jugaba con Mustafa. Yo jugaba con Mes. Me gustaba Mustafa. Porque era el mole, duro, boludo. Te hacía el ganchito ese que te dejaba estúpido. Sí. Bueno, volvemos, Petro, a esto que estábamos hablando de los stats en los juegos de los 80 y 90, que era el ágil, pero débil, el grandote, pero fuerte, el intermedio, ¿no? Sí. Estaba muy marcado eso en los beatemaps. Te quería contar un par de datitos, si me lo permitís, Pedro. De una, sí, te lo permito. Son unos datitos muy cortitos. La historia de Cadillac and Dinosaurs está basada en el cómic, por si a alguno le interesa, un cómic que se llama Cenozoic Tales. ¿Sería cuentos? ¿Cómo se dice? ¿Cuentos? Cenozoicos. No estoy hablando de que este sea el cómic. El cómic de Cadillac and Dinosaur es otra cosa, pero la historia de Cadillac and Dinosaur está basada en este cómic. Otro datito, en este juego aparecen dos personajes tributos, obviamente remitiendo siempre a Capcom, ¿no? Uno es Slice, que hace referencia, es uno de los enemigos de un nivel, que hace referencia a Rolento del Final Fight. Es muy parecido, tiene ataques similares. Es el chaboncito similares. Que tiene el boomerang, no sé qué mierda tienen. No es ese, ¿no? Ay, ¿no? Ahora no me acuerdo el ataque de Slice, si tenía un boomerang o no. Creo que tiene un boomerang, Petro. Sí, ¿sabes? Parece que sí. Sí. Y hay otro enemigo llamado Bludge, no sé cómo se pronuncia, que es idéntico a Blanca del Street Fighter. Bludge es más que nada un enemigo, un boss. Es un enemigo X que está ahí en cierto nivel. Y bueno, es una referencia a Blanca del Street Fight. Son algunos datitos muy cortitos que tengo para decir esto. Perfecto. Esto no está. Esto no sucede en Metro City. Es otro dato de color. Claro. No. El universo expandido. Dejaron de robar con eso. Bueno, pero acá, en los beatmap anteriores dijimos, en unos podías agarrar elementos cortantes, caños, era un mecanismo que tenía el juego. En otros era subirte a ciertos vehículos. En este tenés una mecánica de agarrar armas, pero armas de fuego. Sí. En este agarras armas de fuego. Era un condimento. El ataque a distancia era un condimento muy lindo en el juego. Bueno, agarrar una ametralladora y. Lo que sí tenía. Cagabas a tiro. Que me parecía muy interesante. Era que estaba muy ambientado en los cómics. O sea, te dabas cuenta de que era un cómic porque encima vos agarrabas el arma, la disparabas y vos veías que decía ra, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Sí, hacía la onomatopeya. Te hacía la onomatopeya. Y no me acuerdo si era esto, me lo estoy confundiendo con otro juego. Pero vos cuando transicionabas, te tiraba como una leyenda arriba. Que decía, tipo, los héroes van a tal lado. Claro, no me acuerdo si era este, completamente. ¿No? Sí. Completamente, sí. Sí. La verdad bueno, que, este juego, dentro de los beatemaps que estuvimos hablando, tiene el nivel de fluidez, no sé cómo lograron eso en la programación del juego, el nivel de fluidez de este juego en las animaciones de los personajes es increíble. Es una locura. Y sí. este juego justamente, ¿te acordás que hablábamos un poco de los colores en los... ¿De qué juego era que habíamos dicho, Petro? Capitán Comando. Colorido. ¿Cuál era el video? Capitán Comando. Sí. Bueno, para mí este juego para mí es más colorido todavía. Tiene una paleta de colores hermosa. Sí, compite muy ahí. Vivos. Ya el primer stage, que estás tipo en la terraza y vas por la mansión y eso, es súper colorido. Muy lindo cómo se ve. Y después, por ejemplo, el stage este con el que me estaba confundiendo donde salía este tema... El que empezás en el desierto con el Cadillac. Con el Cadillac. Boludo, tenés un montón de cosas en ese nivel. Es un nivel corto, Pero con el, o sea, con el Cadillac lo haces al toque y se ve muy lindo porque tenés un montón de detalles pelotudos, sí, sí, enemigos por todos lados. Y viste lo fluido que corre, vos te diste cuenta de lo fluido que va, es increíble. Es una locura. El laburo que hicieron acá de programación es hermoso. Sí. Lo que tenés, lo que tiene el juego es que a mí me pareció también que es uno de los más sangrientos que tiene Capcom. No sé si te pareció. Sí, sí, mirá, tenés un par de personajes como este tipo Butcher, creo que se llamaba The Butcher, el carnicero, que era este gordito que estaba en el segundo nivel, que tenía las cuchillas terribles. Sí, las dobles cuchillas que estaba acribillando un... Es impresionante, estaba ahí estaba como... ¿Cómo se dice? Carneando un... Sí, estaba carneando un dinosaurio. Sí. Tenés un par de escenitas. De hecho, las armas cortantes acá, bueno, cuando impactan en el enemigo, sí, salta sangre. Los sonidos, acá le metieron mucha ficha a los efectos, a los FX. Sí. También se siente el cuchillazo cuando clava, los fierros. Bueno, justamente las armas, ¿no? Las armas de fuego están muy bien logrados. Los sonidos de las armas de fuego. Sí, sí, una locura. Y bueno, ya que estamos hablando de sonidos, vamos a hablar de los sonidos que arman una música. Los compositores del Cadillac Dinosaurios, tenemos a uno que ya mencioné, a este Shun Nishigaki, y a uno nuevo que es Isao Abe, que es el compositor del tema de Sagat del Street Fighter 2. Entre temazo, bueno, obviamente, temazo. Sí, temazo de la puta madre. Y bueno, tiene obviamente en su haber una cantidad estúpida de juegos de Capcom. Vamos a mencionar un par. Tenemos Night of Round. Ese es un juegazo de la puta madre. Pedazo de OST tiene, sí, ese juego. Street Fighter Alpha, Star Gladiator, Pocket Fighter, Spawn. Spawn. No sé cuál es. Tengo menos Spawn. Juegos de Spawn que no sé, no. Yo la también. Verdad que no, muy pocos juegos de Spawn conozco. Yo también. Y los últimos juegos que tiene este muchacho son Automodelista, que es un juego de carreras de Play 2, que está muy lindo, tiene gráficos del shading muy bonitos. Beautiful Show 2, está acreditado como guitarrista. Y lo último es Super Pulse Fighter 2, el remix, el HD remix que salió en 2007. La verdad que mucho comentario más del Cadillac Dinosaurios. Mucho no puedo decir porque, primero que todos lo conocen, yo diría que es palabra mayor de los beat'em up. Sí, sí, sí, sí. Está dentro de los juegos icónicos de beat'em up. Sí. Si alguien te... Por lo general, cuando alguien quiere mencionar beat'em ups, le preguntas a cualquiera, che, ¿cuáles son tus... ¿qué juegos de beat'em up conoces? Y te van a decir, fija Final Fight, fija te van a decir Cadillac and Dinosaur. Y muy probablemente te vayan a decir Double Dragon también. Sí. Y otro que nos van a decir seguramente, que ahí, acá claro es donde la sí. gente nos van a recagar claro a piñas, sí. es que en este programa no tenemos las Tortugas Ninja. No se pongan locos, no nos maten. Ya lo adelantamos, pero yo digo, para que la gente no se emocione y no nos quiera cagar a trompadas después del programa. Pero Petro, siempre hay una segunda parte. ¿Quién te dice que no hay una segunda parte de Vita Más? Si el público lo aclama, El público lo va a aclamar a las puteadas. Nos van a... Cuando salgamos de nuestro estudio, porque estamos en un estudio, sí. Cuando salgamos de nuestro estudio, nos van a estar esperando. Están esperando con tomates, tomates para tirarnos. Sí, sí, sí. Van a correr, rodar cabezas y capaz son las nuestras. así que está esperando The Butcher ahí ahora con las cuchillas. Sí, The Butcher nos va a desmembrar a nosotros. Así que, ¿qué te parece? Bueno, esta es fácil. ¿Qué te parece si agarramos un Cadillac? Y vamos por una calle. Pero no cualquier calle. Ya la van a escuchar. Y la verdad que después de escuchar este tema a mí me dan ganas de ir a la playa. Yo como que tengo esa... No sé, yo escucho este tema y me dan ganas de ir a pelear a la playa. Voy a perder, me van a matar a palos, pero me da esa gana. A mí me dan ganas de bailar en la playa. Sí, también. También a la luz de la luna, Pedro. A la luz de la luna, sí, sí. Porque el tema que acabamos de escuchar se llama Moon Beach... de Street of Rage. Es otra palabra mayor respecto a los beatemap, ¿no? Street of Rage o las calles de la furia. Las calles de la furia, de la bronca. Las calles de la furia. También conocido como Bark Knuckle, que vendría a significar algo así como a puño limpio. ¿Lo estoy diciendo bien? Sí. Exactamente, sí. A puño desnudo. A puño desnudo, claro. Ahí va. Anudillo desnudo. Claro, anudillo desnudo. Bueno, esta, la OST esta que escuchamos es de la consola Mega Drive o Sega Genesis, como quieran llamarles, de Sega, es un juego de Sega. Me encanta lo que intentaron hacer en el lore de este juego, porque la historia de Street of Rage no nos cuenta nada distinto a las, digamos, al lore de, a la historia de otros juegos beat 'em up. Es muy similar, por ejemplo, a la de Final Fight o a la de Capitán Comando. Sí. Acá nuestros personajes son tres ex policías. Y vos decís, ¿los echaron? Porque andaban. No, los tipos renunciaron porque estaban cansados de ver que dentro de la policía, dentro del escuadrón especial al que ellos pertenecían, no podían hacer nada contra los mafiosos. La policía estaba totalmente corrompida. hacía estos arreglos, estos tratos por detrás con la mafia liderada por este tipo Mr. X. Y ellos, bueno, cansados de esto, cansados de meter presos a ciertos mafiosos y que salieran por la puerta de atrás, los tipos dicen, ¿sabes qué? Renunciamos y vamos a tomar la ley con nuestros propios puños. Y salieron a impartir justicia. Salieron a impartir justicia. Obviamente, el motivo de este juego es llegar hasta el edificio central de esta ciudad, que ahora no estoy recordando bien el nombre, y enfrentarse a Mr. X y, bueno, derrotar al líder de esta mafia que está corrompiendo esta ciudad. Para ello, ellos van a tener la ayuda, como digo, de sus propios puños y de un amigo policía, que no está corrompido como el resto del cuartel, que no tiene nombre, o no recuerdo, yo la verdad que no recuerdo que lo mencionaran en ningún momento del juego. El policía más cabeza. Se llama así el tipo. ¿En serio? No, no, el policía más villero del mundo es. Este muchacho policía te asiste con una bazooka. Cuando vos lo llamas, el tipo viene de a dos o tres cuadras atrás tuyo, sale del auto y tira un bazucazo que incendia todo. Claro, y te dice, pues, ¿dónde, ¿y dónde está la muerte? Pues voy. Y te tira un bazucazo en la cara. Bazucazo mágico que a vos no te afecta, pero a los enemigos sí. Exactamente. Y bueno, como te digo, el lore de este juego va. El lore, la historia de este juego va más o menos por ese lado, por el mismo camino por el que iban Final Fight y Capitán Comando: limpiar las calles de esta ciudad de este grupo mafioso, de malhechores, como quien dice. El tema, si te pones a escucharlo, es Tiene ese dejo tropical. Si lo escuchan un poquito detenidamente, se escuchan algunos bongo de percusión, se escuchan tumbadoras de fondo. Tiene mucho ritmo tropical, tiene mucho ritmo. Por eso digo, me remite mucho a la playa. De hecho, este tema es del nivel 3, el Stage 3, que, bueno, como bien dijo Petro, es Moon Beach. Sí. Y bueno, vas limpiando la playa de estos personajes, de estos malhechores. Sí, vas llenando la playa de sangre. Se teñía el agua del mar, se ¿no? Se teñía el agua, claro. Fue turbio. Mal. La verdad que yo te tengo que admitir que creo que es el único que jugué. El 1 es el único que jugué. Y el 3, muy, muy poco. Sí, el 3 es el más flojito, ¿eh? El 2 sí. Está bien, pero el 3, no sé. En el 3 ya metieron un canguro. Ya metieron un canguro, el chaboncito de Nesquik. Sí, metieron al policía este sadomasoquista, una sí, cosa media sí. Rara. No sé. qué pasó. Se pusieron medio turbina. Sí. Pero la verdad que todos los Streets of Rage están hechos para demostrar el poder que tenía Sega sobre el Mega Drive, tanto del aspecto sonoro como el aspecto gráfico, porque para mí se veían del carajo. El 3 se veía increíble encima. Pero el 1, bueno, a ver, tampoco el es que también. Sega era una. Digo, tampoco también. Es que Sega era una consola poco poderosa. O sea, el Sega tenía la Mega Drive, tenía lo suyo. Y ni hablar del chip Yamaha. El chip de sonido. Había compositores que hacían magia con ese chip. Y este juego es la fiel evidencia de eso. Sí. Es porque tiene. A ver, tiene al compositor. También estrella de Sega. Tiene a. Completamente. Tiene a Yuzo Koshiro. Que ya hablamos un poco en el programa. Pero es el compositor que nos hace dar cuenta de que la Sega tenía mucho, mucho potencial en el tema sonoro. Porque viste que Street of Rage es uno de los primeros que sale en la consola. Y Sega estaba como medio. Claro. Como cagado porque estaba tratando de competir con Nintendo. Y Es complicado. Y le había ido más o menos con las otras consolas que tenía, con el Game Gear o con el SG-1000, que eran las otras consolas viejas que tenía de Sega. Y la querían romper, básicamente. Y así fue como empezaron a meterle muchísima dedicación a sus juegos. A sus juegos, en todo sentido, en gráficos, en música, en lo que quieras. Y una de las cosas que hicieron fue obviamente contratar a este genial Yuzo Koshiro. Que lo que hizo este tipo es tan grande que influenció a muchos músicos del género del chiptune, de la electrónica y del dubstep. Que muchas personas lo mencionan como inspiración directa, ¿viste? Y se nota porque todo el soundtrack de Street of Rage está inspirado por la música electrónica. Sí, completamente. Tiene ese dejo electrónico. Y el Street of Rage 1, hay un par de niveles donde hay mucho. Hay dos niveles donde ves colores muy fluors, colores llamativamente que tranquilamente podrían estar en una fiesta electrónica. Sí. Hay varios stages así. En un montón de entrevistas, lo que dice Yuzo Koshiro es que él, como es muy fanático de ese estilo musical, quería tratar de traerlo a las consolas de 16 bits. Y para que sonaran como si fuera una discoteca. Cuando haces lo que te gusta, cuando algo te gusta y vos lo pasás, o sea, estos compositores los pasan a los juegos con la dedicación, con esa pasión que ellos sienten de hacerlo, les sale perfecto. Sí. Ahora, cuando vos lo tenés que hacer por contrato o porque, bueno, te dicen, mirá, esto es un nivel, no sé, doy un ejemplo estúpido, este es un nivel de una cueva, tratá de que suene más o menos parecido, y vos no venís de ese palo, o no hay nada que te inspire, o no tenés ni siquiera referencias, te va a salir mal. Pero fíjate lo bien que le salió a este muchacho, que viene de ese palo, que es lo que le gusta, sabe muy bien dónde tiene que ubicar cada tema, cada OST. Sí, es más, se había dedicado tanto que él usó un chip. Él le agarró, viste que vos para componer usas una librería específica de composición, un chip específico. El tipo lo que hizo fue agarrar el que usaba una computadora vieja que se llama la PC-88, que era una de esas computadoras japonesas viejas. Sí, sí, viejita, sí. Le metió, hizo su propio software de composición musical y hizo lo que pudo para integrarlo al Sega. Y de ahí es donde sale toda la música tan única que define a este tipo. Y es por lo que más se le conoce, digamos. O sea, vos decís Yuzo Koshiro y el toque se te ocurre Street of Rage. Street of Rage, sí, sí, definitivamente. Y si vos jugaste al coso, al 4. Sí, sí, sí, una locura. Bueno, Yuzo Koshiro compuso varios temas del 4. Obviamente junto con los otros compositores, porque en Street of Rage, si mal no me equivoco, creo que había más de un compositor, pero no estoy del todo seguro. De en algún lugar yo me acuerdo de haberlo escuchado, pero ahora cuando estuve buscando información, siempre que buscas Street of Rage te tira Yuzo Koshiro y nada más. Pero yo de algún lado me acuerdo que había más gente. No sé de dónde. Sí, yo tenía entendido que era él, pero bueno, puede tampoco indagué en profundidad. Bueno, puede ser que yo me esté equivocando, así que no hay drama. Otras de las... los temas que compuso, de los juegos para los que compuso Yuzo Koshiro, son para el IS 1, IS 2, ActRaiser, que ese es un juegazo para Super Nintendo. Batman Returns. ¿Qué más? Beyond Oasis, el de Sega Genesis. Dice Shenmue 1, Shenmue 2. Un montón de cosas, boludo. Es una estupidez lo que hace este tipo. Del Super Smash Bros. Hace arranges del tema de Zelda y un tema de Metroid. Sigue. El tipo sigue vivo componiendo. ¿De cuál? ¿De Detroit? ¿De cuál dijiste? De Metroid. Dije. Ah, Metroid. Pero bueno, Metroid tiene un pedazo de OST. No, pero fíjate que dije. Excelente. Dije arranges del. ¿Viste el Brawl del Super Smash? Ah, ok. Es medio que se me entrecortó. Perdón, Petro. No pasa nada. Ahí va. Y después un montón de cosas. Etrian Odyssey. Muchos arranges de Super Smash Bros. Ultimate. Y lo último que hizo fue Street of Rage 4. Y The Wonderful 101, el remaster. Yo la verdad que si me detengo a hablar de Yuzo Koshiro estoy un millón de años. Sí, olvídate. Lo que me gustó mucho es que tanto Yuzo Koshiro como un compañero de él que se llama Motohiro Kawashima se presentaron en vivo en 2018 en el Red Bull Music Festival. Y eso fue una locura. Y sí, y estuvieron remixando. Yo quería estar ahí, loco. Yo también. Lo que me hubiese gustado estar ahí. Yo también. Es más, creo que en un momento yo me enteré de pedo de que estaba ese festival. Porque me etiquetaron y era como, mira esto, Petro, por favor. Claro. Y me quedé pegado a la pantalla, boludo. Es una locura. A mí me salió, porque yo escucho muchas OST en YouTube, entonces YouTube empieza a recomendarte y alguien lo subió, ¿viste? Y cuando escuché eso dije, no, ya era tarde cuando ya lo había escuchado, pero claro. ¿Viste esas cosas cuando tenés esa sensación de que te perdiste algo que te encantaba? Bueno, sí, de que querías estar ahí, sí o sí. Sí, sí. Es hermoso. Bien. Bueno, algo que me gustaría recomendar. O sea, ya más allá del tema musical, es que primero obviamente jueguen Street of Rage 4, que está buenísimo. Sí. Es un juegazo, una animación de la concha de la lora. Es increíble lo que hicieron con Street of Rage 4. Es una fiesta de colores, música y piñas. Sí. Y ahora sale creo que ya salió el DLC. Salió un DLC, sí. Que está tremendo. Y si pueden, de forma completamente legal, consíganse el Street of Rage Remake. Que hermoso. Eso es un laburo. La gloria ese juego. Sí. Que es un tributo hecho por unos fans. Está muy bueno. Que compila Street of Rage 1, Road 2 y 3 y muchísimos niveles, o sea, los ordena los niveles y además incluye otros más y un montón de cosas más, como más personajes, más movimientos, más música y tiene una parte tipo una tienda como para comprar cosas. Una locura. La verdad que es un laburo de amor que... La verdad que en su momento fue raro porque... Sega lo bajó. Le dio el hachazo. Que es algo que es raro porque Sega la verdad que apoya muchísimo a los fans. Pero puede ser que sea por un tema que eran las primeras cosas de... hechas por fans. Pero los chabones lo subieron a Torrent y ahí ya está. Claro, claro. Y el resto es historia. Claro. ¿Sabes, Petro, que hay una versión de Final Fight que se llama Final Fight? Que es, bueno, o sea, no quiero decir que es lo mismo que de esto de lo que estamos hablando, pero hay una versión de Final Fight que se llama Final Fight LNS, creo que es. Sí. Compila, como bien decís vos, niveles de los tres Final Fight, mete todos los personajes del Final Fight y tiene una locura, tiene una cosa muy loca que mete en el juego. Vos podés tener como personajes seleccionables, sí, varios, sí, jugadores de Capcom. Sí, podés elegir a Ken, por ejemplo. Sí. Podés elegir, bueno, a Ken. Lo vi. Sí, tenés a, por ejemplo, a Jack. Tenés a Jack de sí, cosas. Sí, sí. Es una locura ese juego. No, sí, es lo mismo que Street of Rage, pero bueno, me remitió un poco a eso. Pero tenés un montón de cosas. Tenés hasta personajes, sí, sí, sí, de cosas. Un show del Night of Round. Exactamente. No, una locura. Bueno, yo de Street of Rage no tengo mucho más para decir. ¿Vos, Javi? Sí, yo quiero decir, jueguenlo. Es verdad. El que no jugó este juego es un pecador de los beat'em ups. Jueguen Street of Rage. Jueguen Street of Rage 1, 2. Si, bueno, si quieren conocer la historia completa, jueguen el 3, pero bueno, es el más flojito de todo. Y el 4, el 4 tienen que jugarlo. No pueden no jugar el 4. El 4, sí, es, no, es increíble. Sí, sí, sí. Bueno, si te parece, no sé, nos agarra bronca. A veces me quedo sin idea para los segway estos. Hay que ¿cuál viene ahora? Y pará, yo querés, mira, escuchá esto, vamos. Si te parece, llamo un par de amigos y salimos por las calles de la ciudad. estoy metiendo zaraza acá. Ah, vamos a romper el McDonald's del Obelisco. Y armamos un grupo de mafiosos, no sé qué eran. Los tipos eran. Sí, era una pandilla. Ahí va. ¿Puedo traer un par de amigos? ¿Vos tenés un par de amigos tuyos? Y hacemos una pandilla gamer. Dale, vamos a romper el material del disco porque eso está. Eso no puede faltar nunca. A ver si la gente con estas pistas, a ver si que está escuchando, con estas pistas saca de qué juego estábamos hablando. Exacto, no es un juego de Boca. Ni de River. No es el Barra Bravas Game. No, claro. We'll be right back. Warriors, come out to play, yeah. Warriors. Insignia, frase insignia. Sí. Y darle con las botellitas así. Sí, así, tac, tac. Terrible. Bien loco. Sí, seguramente ya deben saber de qué estamos hablando. Pero si no, quiero decirles que el tema se llama Destroyed, de el juego The Warriors. Que primeramente vos no sabías que había un juego de Warriors, ¿no? No, me enteré, la verdad que me enteré cuando estábamos por hacer el programa y empecé a indagar de qué se iba a tratar esto. Y cuando vi el juego, dije, sí, era el juego que tenía que hacer Rockstar. Era por. Y de hecho, a mí me parece que Rockstar hace todos los juegos muy parecidos. Pero. Sí. Sí, para mí era el juego, la verdad que la trama del juego era para Rockstar, le quedaba como anillo al dedo a sí. Esta empresa para que lo hiciera. Es y que me gustó. Está muy bueno, es un juego de culto. Pasa que Rockstar, claro. Aparte de hacer GTA, hacía otros juegos, y más en la época de la Play 2 y la Xbox. En ese momento, Rockstar se la jugaba muchísimo y sacaba joyitas. No sé, tenemos por ejemplo el Bully o el Manhunt. Que. ¡Qué buen juego el Manhunt! Chabón. ¡Qué buen juego! A mí me encantaba. El 1 y el 2 me parecían sí. Muy buenos juegos. ¿Ese el 1 no estuvo censurado en un par de países? Sí. Sí, estuvo censurado sí. Porque era crudísimo. Jodido. Yo creo que. Es más, yo creo que tengo la. Suerte o la mala suerte de que justo la versión que tenía yo del Manhunt de Play 2 era la censurada. Mirá, y era una cagada. Porque lo que te censuraban era cada vez que vos pegabas, tipo en la cabeza del chabón o lo que sea, como que la sí. Pantalla se distorsionaba. Viste que era como claro. Te tiraba como un filtro de televisión. Terrible, boludo. Terrible. Y después lo jugué bien sin censura y lo disfruté muchísimo más. Sí, a mí me encantó. Y de hecho, cuando lo jugué, me pareció un juego re fuerte el Manhunt. Sí, fuertísimo. Dije, con razón lo censuraron. Sí. Pero bueno, el más olvidado de todos estos es este, que es el de Warriors. Para los que no están en tema, The Warriors es una peli del 79. ¿Y qué peli? ¿Y qué película? Sí. ¿Y qué película? Y trata de. Tienen que ir a ver la película primero, ¿no, Petro? ¿O pueden jugarlo? Pueden jugar el juego. Porque yo, ese es mi caso. Yo compré el juego porque vi que era de Rockstar y dije, mirá qué bien, un GTA de Rockstar. Nada que ver. Pero, y no, yo no conocía la película. Después, cuando estaba Mirá. Jugando el juego, me enteré que era de una película. Y creo que disfruté más la película habiendo jugado el juego. Y te explico, ahora te explico por qué. Dale, dale. Vos en la película trata de cómo una banda callejera que se llama The Warriors trata de huir a través de toda la de toda una noche de las bandas rivales. ¿Por qué es esto? Esto es porque son acusados de haber matado el líder de una de las bandas más famosas de Nueva York. Sí, sí, sí. Como estábamos hablando con Javi ahí fuera de micrófono, es una peli que se mantiene muy bien a través del tiempo y que te da como que los tipos están constantemente amenazados y vos te la creés, boludo. Vos te da cagazo. Yo le decía sí. a Javi que me daba cagazo, boludo, cuando la veía. Pero porque los chabones están constantemente amenazados. Este tipo es como si estuvieras vos en la calle con cuatro amigos y vienen 10 flacos y te dicen, no, mirá, ahí está, boludo, vamos a cagar la trompada. Y te empiezan a correr. Te empiezan a correr, boludo. Y ellos eran tipos rudos, ¿no? Eran pandilleros y los Warriors eran unos de los pandilleros, no eran tan desconocidos los Warriors. Claro. A mí me daba mucha impresión cuando aparecían, creo que en el subte aparecen los del BAT o en la plaza, ¿no? Si los agarran con los BAT en la plaza, los muelen. Se matan, sí, boludo. Y era todo, te transmitía todo ese sentimiento y no paraba nunca más la peli, o sea. Es hermosa la peli. Y la tienen que ver. Lo copado de la versión esta del videojuego es que los mismos actores, la mayoría de los actores que estaban vivos, los volvieron a contratar para hacer las voces de los personajes. Qué bueno eso. Y hasta tuvieron un problemita legal. Porque el que hacía la voz de Cyrus, ¿viste? El chabón que decía, can you dig it? Bueno, sí. Ese no había prestado su voz. Habían usado la escena de la película para hacer el rey legal. Claro. Y se morfaron una denuncia zarpada del chabón. Que les costó un montón de guita. Pero bueno, el juego lo que hace que me parecía entretenido, esto por eso te digo que estaría bueno jugar al juego y después ver la peli, trata los temas anteriores y posteriores a la peli. Mira vos. Viste que la peli empieza directamente en el quilombo, viste que se juntan todas las pandillas. Claro. Y está el chabón diciendo todo el discurso, que se tienen todos que unir y se lo matan el flaco. Bueno. El juego tiene transcurre días antes y después, no, primero transcurre días antes, tenés algunos eventos que son como que te explican cómo se formó la banda de los Warriors y después tenés todas las escenas de la película, o sea todos los hechos de la peli. Se complementa muy bien, la ambientación es muy buena. Y te transmite muy bien todo este tema de que hay una batalla de bandas constante. Con respecto al gameplay, es la definición de beat 'em up a rajatabla en 3D. Me hace acordar mucho al... Claro, beat 'em up en 3D. Claro, me hace acordar mucho al Fighting Force, pero bueno, obviamente muchísimo mejor pulido. Petro, ¿cómo no pusimos al Fighting Force? Nos van a matar. Bueno, ya lo trataremos en el siguiente programa. Y si no, bueno, llamamos a los nuestros y nos enfrentamos a los suyos. Empiezan a perseguirnos las pandillas de los de las tortugas ninja, las pandillas de los de Fighting Force. El Mad Gear de Final Fight. El Mad Gear. Todos juntos. Lo que tiene esto es que tiene muchísimo énfasis en tratar de ponerte en peleas callejeras, ¿no? Y como es así, tenés como todo tu repertorio de movimientos son movimientos, yo lo defino como movimientos re cabeza, Tenés, sí, tiene un par de tomas ahí. Sí, tenés golpes cortos, los agarrás, tenés muchísimos movimientos que son tipo de agarre, que los agarrás a los chabones y les metes un codazo, le metes un rodillazo, movimientos con otros chabones. Lo mismo de siempre, de agarrar un tacho de basura, de romperle la cabeza con un tacho de basura. O ir a robar a que eso es típico de juegos de Rockstar, que siempre el dinero lo tenés que golpeándolo a alguien, sacárselo, o ir a robar a algún local, romper el vidrio. Exacto. Y robarlo. Sí, es más, tenés muchas misiones que no son específicamente de matar cierta cantidad de chabones. Tenés misiones, por ejemplo, la que una de las primeras, estás ahí en. Los chabones estos son de Coney Island. Y estás tipo en las calles de Coney Island y se está armando un quilombo en la calle tremendo. Y vos aprovechás todo este quilombo para entrar a los locales y robar. O algo que me encantaba, que era una pelotude más grande en una casa, pero me encantaba, era romperles el vidrio al auto y usabas un destornillador para desatornillarle el estéreo a los chabones. Y te robabas el estéreo. Y robabas el estéreo, qué loco. Estaba buenísimo. Muy bueno. Y todo el juego. Niños, no hagan esto en casa. No, esto no. No está. Nosotros no apoyamos estos actos. Después, bueno. Tenías un montón de cosas. El juego podías jugar de a dos. Si querías. Está bueno eso. Sí, podías jugar toda la campaña de A2. Y tenías hasta un modo que se llamaba Armies of the Night. Que era un side-scroller muy parecido al Double Dragon. Y. Ah, mira. Que tomaba muchísima inspiración del mismo juego. Bueno, cuando vos me mencionaste este juego y dijiste que era beat'em up, yo lo primero que me imaginé era tipo un side scroller, en 2D. En 2D. Claro. Yo me imaginé eso. No, la verdad que lo que hicieron con el juego está buenísimo. Y. No hay muchos ejemplos de beat'em up en 3D que salgan. Que se me ocurran así de la galera. Pero. Hay un Final Fight en 3D. No me acuerdo. Final Fight Guy, creo que se llama. No, el protagonista. ¿Cuál es? No, Streetwise. Ahí está. Ay, qué feo. Nosotros feo. Veteranos tenemos un especial de Final Fight y yo no me acuerdo, qué feo. No, igual el Streetwise es olvidable. Sí, es cierto. Sí, en la época oscura de Capcom. bien, con el tema de la música. El juego usa parte del soundtrack de la película, pero bueno, obviamente al tener más duración que la peli misma, tiene temas originales compuestos por Steve Donoghue. Y estuve buscando y hay muy poca información sobre el tipo, pero podemos ver que trabajó en casi todas las obras modernas de Rockstar, como GTA 4, GTA 5, Manhunt 2, Max Payne 3. Y hasta se lo acredita en el Red Dead Redemption 1 y 2. Y escuchar este tema en particular me hace recordar que, o sea, haciendo un poquito de memoria, me hace recordar que sí, yo escuché música de este estilo en otros juegos de Rockstar, que hace mucho énfasis en usar instrumentos un poquito como distorsionados o que ofrecen como una combinación muy particular de calma. Y a la vez tensión. Y, claro. Y es como algo que perdura durante todos los momentos del juego. Es por esto que decimos, ¿viste? Que el terror constante. Bueno, este tema que escuchamos te remite bastante a esto de tengo que escapar, sí, en la, durante la noche en la ciudad. En cualquier momento me puede aparecer una pandilla que me va a querer matar. Justamente el tema que elegiste, Petro, está... muy bien ubicado para representar lo que es este juego. Sí. Y la verdad que lo que te decía, antes era que muchos de nosotros lo que solemos recordar son los temas principales de GTA. Cierto. El tema del San Andreas o el Vice City. Pero la verdad que ignoramos muchos otros que son más ambientales, ¿no? Que son una joyita. Por ejemplo, este tema me hace acordar mucho a un tema del GTA V que lo escuchamos cuando ponemos el juego en pausa. O sea, en el momento que, no sé, estamos revisando el mapa, son 5 segundos y lo podemos sacar. Bueno, hay un tema ahí que es muy parecido a este, empieza muy tranqui y a poco empieza a subir y a subir y a subir hasta que queda sonando al completo y es súper sereno y tranquilo, pero a la vez te hace sentir como algo, como un poquito de miedo. No sé por qué decidieron eso, pero está, es una buena decisión y el tema ese va muy bien a tono. También, por ejemplo, todos los temas del soundtrack del Max Payne 3. Uf, qué bueno. Son una demencia. Y hasta te diría que es un... representa muy bien lo que es la vida de Max Payne en ese momento. Donde el chabón mucho no tenía nada que perder y estaba ahogado en alcohol. Todos los temas que suenan de fondo del Max Payne es como muy oscuros. Si son re oscuros y estás como, es como constantemente como alcoholizado. Sí, completamente. Completamente. Así que nada, para mí Rockstar sabe perfectamente qué temas usar, para qué momento, y más allá de usar los temas licenciados. Y creo que en gran parte se lo debe a este Steve Donohue. Yo la verdad que recomiendo muchísimo el Warriors, la película, el juego, todo básicamente de The Warriors. Estoy buscando porque no me acuerdo si salió para PC el The Warriors. Sí. Hay una versión de PC. Pero está para PC. Está para Play 2. Está para Xbox. Yo juego en Play 2. Y también está para PSP. Hay una versión de PSP. Que se mantiene. Se mantiene bastante bien. Yo la jugué esa. Es muy lindo jugarlo en PSP ese juego. Y creo que no me acuerdo si lo mencioné. Hay una versión retrocompatible en Play 4. Así que podrían jugar esa versión. Bueno, si te parece, pasamos. Quiero ver cómo me presentas este tema. Si quiero te parece, ver cómo agarramos sí. Tres botellitas de coca. ¿Sí? Me las pongo en los dedos. ¿Sí? Y empiezo bien, a hacer ruidito. En la playa. Ay. Gritando siguiente tema, vengan a escucharlo. Tan tan. Yo te diría que nos perdimos, Javi, porque en un rato, estábamos en las calles de Coney Island y de la nada pasamos a un campo de batalla chino. Sí. Y es que lo que acaban de escuchar es el tema de Lu Bu del juego Dynasty Warriors 4. Ahora, vos, Javi, ¿vos sabés quién es Lu Bu? No estoy absolutamente seguro, Petro. No quiero que nuestros fans después me... Porque ya tenemos gente que me está esperando para hacerme el beatmap en la cara. Mirá, yo te digo un par de hechos acerca de sí. Lu Bu, un poco de información. Dice, dale, poneme en contexto. Dicen que si Lu Bu llega tarde, más les vale al tiempo ir más despacio. Oh. Dicen que a Lu Bu no le da coronavirus, sino que el coronavirus se enferma a Lu Bu. Dicen que... Qué complicado. Sí, dicen que Lu Bu nunca marca un número equivocado, sino que vos contestaste el teléfono equivocado. Claro. Terrible. Y es que Lu Bu es como el Chuck Norris de Dynasty Warriors. Es el Chuck Norris oriental. Exactamente. Pero, ¿por qué es esto, no? Primero vamos con un poquitín de contexto acerca de qué es Dynasty Warriors. Es una franquicia de Koei que se basa en una novela milenaria llamada El Romance de los Tres Reinos, que combina hechos históricos con la mitología china y algunos elementos fantásticos. Estos últimos elementos los vas a entender bastante al toque cuando una de las primeras misiones del juego, el general Lu Bu aparece de la nada con su caballo, haciéndolos volar para todos lados a todos los soldados que están alrededor de él y repartiendo, no sé, boludo, hachazos, repartiendo lanzazos por todos lados. Y como si fuera, ¿viste la pelea de Neo contra los agentes Smith? Sí. Bueno, sí, el chabón aparece así de la nada con el caballo rompiendo todo, mandando a todos a cagar. Y inmediatamente después de esta escena tenés un mensaje abajo que te dice, no persigas a Lu Bu, tipo como un aviso. Y vos como te haces el piola, ya mataste un montón de personas en el Dynasty Warriors. Claro. Como 1000 personas decís, bueno, ¿quién me va a hacer este chabón? Y la verdad que perdés. Perdés como el mejor. Pelear contra Lu Bu en el Dynasty Warrior 4 te lleva media hora. El tipo te mata de 4 golpes. Y lo peor de todo es que si vos le pegás, el tipo ni se mosquea. O sea, tiene resistencia a tus golpes. Por lo que básicamente es indestructible y una fuerza bastante a temer, pero que de a poco se convirtió en un meme constante de todo lo que es Dynasty Warriors. Más considerando que cada Dynasty Warriors lo que hace es recontar la historia esta del romance de los tres reinos, metiendo más personajes, un poquito más de historia, y siempre esta misión está. Y siempre esta misión es re difícil porque tenés a este hijo de puta que te dice que no lo persigas. Mirá vos. Y cuesta un huevo, boludo. Cuesta un huevo, porque encima... ¿Qué arma es la que utiliza Lu Bu? Es como una especie de lanza, pero con una hacha en la punta. No termino de entender nunca. Debe ser un arma, obviamente, oriental, algo que tiene un nombre. Pero yo no... A ver, déjame revisar. Porque es algo así, ¿no? Y depende del juego... Creo que en algunos juegos tiene una lanza. En este caso me parece que es una alabarda. ¿Qué es una alabarda? La alabarda es un hacha con una... Es justamente lo que decías vos, un hacha con una lanza. Es que cuando conocí el juego, lo conocí exactamente con ese arma. Claro. ¿Ves? Mirá. Que era como una lanza con un hacha en la punta. Claro, ¿ves? Mirá, ahí te mando una imagen. Esa es la alabarda. Sí, sí. Bueno. También, bueno, de Dynasty Warriors tenemos hasta en la sopa. O sea, se hizo muy popular. aunque sea un juego simple y bruto, yo te digo la verdad que es un juego que lo uso para distenderme. Claro, claro, sí, sí, sí. Y es ese tipo de juego, te digo, para... Te viniste con un día malo en el laburo, pongo Dynasty Warrior y empiezo a cortar orientales, sí, arriba de un caballo. Sí, y así hay un montón. O sea, se hizo tan popular que a Koei la contrataron para hacer un montón de cosas. Tenés un Dynasty Warrior de One Piece, un Dynasty Warrior, varios Dynasty Warrior de Gundam. Creo que tenés dos Dynasty Warrior de Senseiya. Y los últimos que sacaron son los Hyrule Warriors, que son los que están basados en Legend of Zelda. Que la verdad están buenos y rinden un gran tributo a todo lo que es Zelda. Y todo lo que están basados en... Todo lo que tienen la marca de los Warriors. Tienen mucho respeto, mucho tributo, música. Están muy bien cuidados. Lo que sí, contrario a lo que podría llegar a parecer, todas las OST de Dynasty Warriors están repletas de guitarras eléctricas, de baterías súper súper drogadas y del metal más pesado que existe. Sí, tiene mucho componente de metal bien podrido, como decís vos, guitarras, sí, en afinaciones muy bajas, cuerdas bien sueltas. Yo te comentaba que por ahí las baterías no... Yo que toco la batería, por ahí las afinaciones que buscaron interpretar no me gusta demasiado de la batería. Pero todo, sí, lo que es cuerdas lo hacen excelente, me gusta. Sí, sí, están muy bien hechos. Y esto es en gran parte al esfuerzo de Sasaki Masayoshi, alias Masa. No asociado con el Masa que le falta un brazo. ¿A Masa le falta un brazo? A Masa le falta un brazo. ¿Qué Masa? Masayoshi. No. Masa, boludo. Masa el político. Pará, vos estás hablando de Scioli, Petro. Ah, Scioli, boludo. No, estoy diciendo de Dios. Bueno. A ese también le falta un brazo. Que no aparezca Masa mañana sin un brazo, Petro, por culpa tuya. Va a aparecer acá cuando salgamos del estudio. Ay, junto con los chicos, boludo. Cuando... Las premoniciones de Petro. Sí. este Masa, desde chico quiso ser un músico profesional y estudió en un conservatorio en Tokio. Y si bien él tenía la esperanza de convertirse en una luminaria musical, sus padres pensaban que no estaba haciendo mucho progreso con su carrera y básicamente lo tacharon de fracasado. Qué feo. Sí, muy muy feo. Pero lo bueno es que Masa no se rindió y buscó cómo dar un gran salto y obviamente... Se hizo político. Exacto, se hizo político y se cortó un brazo. Y el chabón se puso a pensar y dijo, bueno, ya que me gusta jugar los videojuegos, podría llegar a dedicarme a componer música. Y es así como tuvo una audición en Koei y el tipo quedó. O sea, de una. En un reportaje, él confirma que no había jugado nada de la empresa y que la falta de familiaridad lo ponía como nervioso. Pero que cree que quedó por su expertise con la guitarra, obviamente muy demostrado acá en el Dynasty Warriors. También en la entrevista lo que encontré es que el proceso de creativo es el siguiente. Primero, lo que hace Masa es hablar con los diseñadores y directores del juego. Empieza a tomar notas acerca de la temática principal y piensa en cómo amplificar estas temáticas del lado de la música para mejorar la experiencia del jugador. Y la verdad que hizo su sello, ¿no? Porque no podés hablar de Dynasty Warriors sin mencionar lo bien que está la música del juego. Bueno, yo recomiendo en este caso que se escuchen, hay un montón de playlists de Dynasty Warriors, escúchenlas todas las que existen, porque todos y cada uno de los temas esos son geniales, pero geniales imperdibles. Y si tengo que recomendar algún Dynasty Warriors, yo, a mí el que me gusta es el 4, que es este donde sale este tema. Pero porque es simple, es un, no tiene mucha complicación el juego y es, si está en Play 2, casi todos tenemos Play 2, así que yo diría que le den caña, como dicen los españoles. Yo conocí, bueno, el 4 lo conocí por vos, por el informe, la verdad no los conocía, vos, o sea, no los había jugado, los conozco claro, así sí. De gameplays, de haber visto gameplays, y el Gundam, sí, que me había, la OST del Gundam me había parecido más cinematográfica. Es que seguramente lo más probable es que tomen la OST del anime. Claro, claro. Estoy segurísimo que deben estar agarrando eso. Porque el Sensei ya pasaba eso. Tenían temas del anime. Claro. Y el de Gundam está bueno. Sí, está muy bueno. Es un quilombo el de Gundam. Sí. Es un quilombo. Cuando empieza a haber disparos, es no entendés nada. Te perdés en la batalla. En sí. El Dynasty Warrior 4, bueno, te ubicás un poco. Pero en el de Gundam ya es un despelote, un despropósito. No me acuerdo si en el de Gundam tenés tipo batallas espaciales. Espaciales, yo me acuerdo haber estado arriba de las naves, había sí. Plataformas, viste, así tipo de metal. Y en bueno, campos de batallas abiertos hay un montón. Sí. Pero es como que hay momentos donde no entendés nada en el Gundam. Sí, sí. Bueno, en el Dynasty Warrior a veces pasa. Capaz en estos no tanto, en los últimos pasan mucho más. Y uno que me gusta mucho. Es una que se llama Dynasty Warriors Strike Force. Es esta para PSP. Creo que está para 360. Escuchate esta porque es el más preciso históricamente. Sí. Porque la diferencia que tiene ese juego con todos los demás es que a vos cuando... Vos tenés dos barras, ¿viste? Una barra es la de las especiales. Y otra barra que se va llenando mucho más lento. Que cuando vos la llenás, te convertís. O sea, te convertís, tenés como otra armadura, toda como si fuera de un dios, y volás. Sí. Y volás. ¡Ay! ¿Por qué? ¿Por qué hicieron eso? Volás y tenés otras armas, boludo. Y tenés, por ejemplo, dos lanzas. Y vas con las dos lanzas. O sea, flashearon. Flashearon muchísimo. Flashearon. Es re divertido, re es divertido. Es divertido. Es que, ¿cómo no va a ser divertido ir por los niveles destruyendo todo? Sí, boludo, destruyendo sí. Todo. Sí, sí, olvídate. Sí. Bueno, y con esto llegamos al final, ¿no? Lo logramos. Lo logramos. Lo logramos, Petro. No sé cuánto va a salir la edición final, pero acá van como 3 horas y media. No importa. Nosotros vamos a seguir porque yo acabo de decir que es el final, pero no es el final, porque faltan un par de boludeces. Faltan los comentarios todavía. Faltan los comentarios, sí. Vamos primero por los comentarios. ¿Quieres hacer los honores, Javi? Si querés, Petro, puedo arrancar yo. Sí, arranca. Porque me estoy quedando sin voz. vamos a ver. ¿Cuál? Estuvimos haciendo una pregunta y la estuvimos desparramando por todas las redes sociales. La pregunta que hicimos fue: ¿cuál es el beatmap en el que gastaste más fichas? La verdad que los beatmap se destacan bastante, ¿no? Por eso, por ser sí. Come fichas. Bueno, me acordé de otro beatmap, el Battletoads. Ese sí que era come ficha. Sí. Ese sí que era come ficha. Bueno, si querés, yo te leo el primer comentario, Petro. Dale. Que es de el señor Alan Bing. Dice, el de los Simpsons. Le di masa muchas tardes junto con mi primo. La verdad que ese juego yo también en arcade, Jugaba con March, creo, que tenía una aspiradora. Sí, la aspiradora. Quedas con la aspiradora, March. Me acuerdo que jugaba con March porque me parecía la que tenía el golpe más. Que tenía más alcance. Más alcance. Y más sí. alcance. Sí, yo jugaba con Bart. Con Bart. Pues me gustaba usar la patineta. Viste, cuando apretaba los dos botones y usaba la patineta para pegar. Era buenísimo. Ese beat em up, el de los Simpsons, la verdad que marcó mucho en lo que son los beat em ups. Sí, totalmente. Después tenemos a Ruby. Nuestro querido Ruby es. Dice: me sumo a Alan Bing y agrego Cadillacs y dinosaurios. Mira vos. Ahí leí que Robert Nolly también dijo el Cadillacs, así que como debo sumar el de Asterix y Obelix. Estuve horas sí. ahí metidos. Sí, no me acuerdo cuál es el Asterix y Obelix. Yo lo vi el de Asterix y Obelix, pero no lo jugué nunca. También juego viejito. Sí. O viejito y retro. Bueno, el Cadillacs and Dinosaur estuvimos hablando un montón. Clásico entre los beat'em ups, el Cadillac and Dinosaurs. Sí, mucha de esta gente debe estar contenta porque estamos hablando de. Por lo menos hablamos de los más sí. principales. No dejamos afuera. Bueno, dejamos afuera algunos clásicos porque si no sí. tenemos programas de 8 horas, no se puede, sí, gente, no se puede. voy yo con el comentario de Mauri Carrizo. Dice: mi pesadilla. Yeah, vamos a explicar primero, dice, tema. Mi pesadilla, dice, y mezcló dos juegos acá, dijo, el de calabozos y dragones de Tower of Mystara, era una relación amor-odio, y bueno, acá Petro lo corrigió y puso, uno de los juegos es Tower of Doom, sí. ¿Cómo es? Explicaré bien cómo es a la gente, la mezcla que hizo Mauri. Pues claro, él hizo como un mix del Tower of Doom y el Shadow of Mystara. ¿Cómo lo quiero, Maur? Que vos no sabías que eran dos beatemap. No sabía. Muy buenos beatemap. Son de Capcom encima. Que controlás tipo a clases de ¿viste? De Dungeons and Dragons. Sí. Y tenés ítems. Tenés ítems que loco. Podés usar. Qué loco. Y vas subiendo de nivel encima. Y vas sacando más vida, te van, por ejemplo, vas agarrando armas, vas comprando cosas, armas y hechizos, pues si tenés al hechicero puedes comprar hechizos. Es una locura, el juego está muy bueno, los dos están muy buenos. Creo que sacaron hace poco una versión, las dos versiones de los dos juegos en Steam. Y se pueden jugar creo a que... Sí. Ah, ¿se pueden jugar a 4? Sí. Uy, me gustó eso, Petro, sí. me gustó eso. Bueno, después, bueno, te toca a vos. Sí. Te toca a vos, Petro. Lisandro Contreras dice: cualquier persona de bien contestaría Final Fight. Nosotros no somos personas de bien porque al final vamos a decir qué contestamos nosotros. Pero él es una persona de bien, seguramente. Lisan. Sí, bueno, Final Fight, otro clasicazo, lo mismo que Cadillac and Dinosaurs. Sí. Está. Yo creo que está en el top 5 de cualquier persona que sí. a la que le pregunte sobre un. Va a estar el Final Fight, olvídate. Después está el comentario de. Bueno, antes de seguir, jueguen ese Final Fight del que estuvimos hablando con Petro, el LNS. Sí. En el que podés elegir a Ryu, no, a Ken. Tenés una variedad enorme de personajes para elegir. Y es muy divertido. Y se puede jugar de a 4. Se puede jugar de a 4 en cooperativo ese juego. Que el Final Fight original no se puede. Bueno, David Medina, un amigazo. David Medina es un amigo mío. De antaños. Nos pone el de las tortugas ninja. Hay muchos juegos de las tortugas ninja. ¿No? Hay un montón. Y la verdad es que están todos buenos. Están, bueno, sí, casi todos o todos. A mí, la verdad, que no hay ninguno que no me guste. ¿Cómo se llama este juego que arranca? El de las tortugas ninjas que arrancas en la playa. ¿En la playa? Sí, es el de las tortugas ninjas 3. Pero no me acuerdo el nombre. Sí. Arrancas en la playa. Bueno, ese es mi favorito. Ahora no me acuerdo. El de la playa, sí. Soy muy. Vamos a poner que se llama Tortuga Ninja, el de la playa. Sí. Es de NES, el que yo digo es de NES y la verdad que es un juegazo, es mi favorito. Sí, sí. Bueno, mi amigo de la Facu y amigo de la vida, Leonardo Lancieri, me pone, te dejo mi lista de Punisher, que cuando lo mencionó me acordé, dije, qué buen juego. Sí, buenísimo. Sí. Capitán Comando. Medio duro el Punisher. Medio duro, sí. Ah. Medio dureli, pero estaba zarpado. ¿Te acordás que había momentos en donde sacaba el arma automáticamente y se volvió un shoot 'em up? No entendía por qué, boludo, porque lo sacaba de la nada. De la nada, sí. Y podías estar todo el stage porque ibas agarrando... Munición, sí. O otras armas, sí. Bueno, dijo The Punisher, Capitán Comando, Final Fight, Los Simpsons, Cadillacs y Dinosaurios. Y después dijo, y no son beat 'em ups, pero todos los metas de lado, esos te arruinan los bolsillos. Sí, come ficha. Sí, Metal Slug, come ficha. Olvídate. Sí, como todo. A este capaz lo conoces. ¿Quién es este pibe? Qué pesado. No me sé. Sigue en todos lados, Petro. Yo no sé qué hacer. Yo diría me que persigue. Yo diría que le hagas una orden de arresto. O una restricción, ¿no? De estos de 500, 600 metros. Yo no lo aguanto más. Sí. Bueno, Turi dice Capitán Comando. Le hemos dedicado. Turi. Yo siempre digo, Turi es otro amigo de antaño. Turi es mi compañero gamer. Siempre digo eso. Él es la persona con la que más juegos he jugado en cooperativo y versus. Y sí, le hemos dedicado... Creo que con Turi el que más horas le hemos dedicado es otro juego que nos pusimos, Battle Dogs and Double Dragon. Sí. Que sí, tiene Botagran o ST. Pero bueno, él nos dice que el Capitán Comando, definitivamente, Turi. Ah, mira quién te tocó, Petro. Mira quién te tocó. Me tocó... Otra persona que podríamos meter una restricción, ¿no? El amigazo. El querido Juanma también de Veterans. De Veteranos. Dice. Bueno, esta bendita app no me deja comentar con mi usuario. Es un comentario. Claro. Dice, era muy niño todavía para putear a lo grande, pero metía fichas de esas que eran como una moneda. Ay Dios, moneda metálica una con moneda dos metálica. Pliegues. Sin remordimiento en la maquinita de Ninja Gaiden. Shadow Warriors. Era tan distinto a lo que estaba acostumbrado a jugar que me costó acostumbrarme al peso del personaje y al ritmo de ataque de los enemigos. Ay, cuando saltaba mal y me atropellaba un carro o me iba al vacío, solo esperaba que hubiese más fichas en mi bolsa, en mi bolsa de canguro entera, para seguir estampando la cara de los malos contra el suelo. Después dice un abrazo gigante a Don Petro, Javi y todo el resto del equipo involucrado en el programa, que somos nosotros dos. Felicidades en este regreso que vino con todo. Sí, completamente. Eso es un genio, Juancito. Siempre metiéndole la mejor onda a todo el pibe este. La verdad que es un amor. Juan es un ser de luz. Sí. Se merece lo mejor. Sí. Y yo no te lo dije, así que aprovecho para decírtelo ahora, Petro, también. Este regreso de Beat Dancers, mucha gente lo esperaba. No solamente nosotros dos con Juan. ¿Sí? La verdad que se los extrañó un montón. Robert Nolly, señor Robin, no, Robin Nolly iba a decir, Robin señor Robert Nolly, Robin Nolly, en el Insta, el señor Robert Nolly. Ah, mira, en el Insta. Sí, lo puse como el culo, en el Insta, no sé qué puse. Robert Nolly de Último Nivel Podcast, que él está con Fran también, otro genio, amigazos. Y con Juli, un abrazo. Con Juli, dice... Diría Street of Rage, el otro vivo puso Zor, pero no tuvo arcade, así que la apuesta sería Cadillac and Dinosaur. Bueno, vamos a darle lo válido a los dos, porque la verdad que los dos son válidos, son beat'em up y son de los mejores. Son fichas, te consumen fichas, pero virtuales. Sí. Después Fran, también de Último Nivel, dice algo muy gracioso. Fran puso esto. Dice el Tumble Pop casi respondiendo sin pensar. Sí, sin pensar, porque el Tumble Pop es un pitimón. Exigimos, señor Franz Gers, exigimos en este programa una explicación de por qué el Tumble Pop. Claro, que me diga por qué el Tumble Pop. Bien no argumentada. Claro, y no el Snowbros, que es muy parecido. Claro, iba a decir, se ve que lo estaba pensando el Snowbros. Y bueno, poneme el Snowbros entonces. Ah, entonces yo te digo que el mejor ritmo es el Bubble. Bueno, igual más abajo vienen unos peores, ¿eh? Sí, unos muy buenos. El comentario que sigue es de Zaydak Tamrebad. ¿Lo conoces, Petro? No, también me mandó por Zaydak. Instagram. Bueno, él nos comenta algo como diciendo, como quien dice, bueno, cállense, dice, Cadillac and Dinosaurios. Ah, ahí está, putos. Como diciendo, dale, cómo joden con ese afiche por todos lados, ahí no, tenés Kyla. Boludo, con esa historia de mierda, mira cómo te la comento. Fíjate cómo viene Cadillac, ¿eh? Cadillac viene ahí en está arriba, ahí, ¿eh? En sí, viene arriba Cadillac. Después, mi amigo. ¿Por qué? Petro, para, Petro, para. Sí. ¿Me quieres explicar? ¿Por qué? Yo te explico porque lo conozco. Yo porque lo conozco a David. Mi querido amigo David dice: King of Fighters 97. Golpes hay, ok, golpes hay. Golpes hay, sí. Golpes hay, está perfecto. Ya está. Y es come fichas. Y es come fichas, porque cuando peleas con Rugal, te come todas las fichas. Claro. Así que, sí. Está perfecto, está bien. Entro en la categoría de beat'em up. El que no entra es el túmulo, porque ni siquiera usas golpes. Claro, no hay golpes. Claro. No, cuando te acercas a los bichitos, no le metes una patada, no. No, ni siquiera, bro. Cuando te acercas a los bichitos, te destrozan la cabeza, boludo. Sí. Ay, Dios. Bueno, Gastón Tesore dice: Tira lindas joyitas. Faltó ahí un. Tira lindas joyitas. Dice: Cadillac and Dinosaurs, obviamente. Punisher, Capitán Comando, eran un vicio, dice. Sí, mira, de estos, justamente. Punisher era come fichas, ¿eh? Sí. Punisher. Era una mezcla de Cadillac y Punisher. Sí. Punisher. Ese era come fichas, ¿eh? Sí. Ese era complicado. Yo me acuerdo, lo tenía como un juego difícil. Sí, era complicadito. Y después tenemos a Niña Causa, con un comentario que no entendí, pero lo publiqué en el Instagram. Sí. Juan pone: el metal en final de la torre. Explícame eso. No sé. Pero tiene que haber una explicación lógica. No sé. Vos te diste cuenta que los oyentes de Beat Dancer son raros, ¿no, Petro? Para mí que venden y escuchan el programa en un estado de merca pura. Son raros. Sí, no sé qué les pasa, ¿verdad? Fernández Matu, o mejor conocido como Matu Fernández, sí. Dice: las tortugas ninjas, pero gente, por favor, digan cuál. Hay vamos 20 juegos. Vamos a asumir que es el primero. Muy bueno. Bueno, ahora viene. Después, bueno. Déjame que yo lea este comentario, puede ser. Déjame que yo lea. Este tipo es el peor. Sí, un tal Petro, que me estoy enterando ahora que escucha a Beat Dancers. Un tal Petro dice: Knights of the Round. Muy buena elección, muy buena elección. El único que lo eligió, yo apoyo mucho. Y el otro juego que eligió este muchacho desconocido es Jackie Chan Stunt Master. Yo este juego no lo conozco, si me querés comentar. Yo, si fuera Petro, te diría que el Jackie Chan Stunt Master es un juegazo de Play 1. Mirá vos. Que está hecho como si fuera una peli clásica de Jackie Chan. Mirá vos. Que es de al flaco este que le secuestran al. Creo que al tío o algo así. De la mafia le secuestra al tío y el chabón lo va a rescatar. Pero tenés muy buenos movimientos. O sea, los gráficos son el punto más flojo del juego, porque Jackie Chan es como una masa, como una plastilina con ojos. Sí. Pero el juego es muy bueno. Tenés muchas escenas como muy dignas de Jackie Chan. Por ejemplo, no sé, en un nivel estás corriendo un así muy pegado contra un camión. Dios. O yendo de terraza en terraza saltando. Sí. Cosas que así que haría Jackie Chan. Sí. Escenas muy cinematográficas. Sí. Y es un juego muy bueno. Mirá vos. Después, ¿querés leer el próximo comentario, Petra? Hay muchacho acá. Que viste que estábamos hablando de las órdenes de restricción. Bueno, este también. Sí, este también. Este Javi, pero está qué hecho. Pesadilla. Pero fíjate que dice con B corta. Qué pesadilla. Y vos sos Javi con B larga, claro, está mal. Así que no sos vos. Un falso, uno falso. Este está Dark Javi, dice: Alien vs Predator. Qué raro. Ese es un juegazo, boludo. Sí. acción desenfrenada, pantallas llenas de aliens. El primer stage, boludo, es... De pedo se ve el Predator, de pedo, porque sí. Está todo tapado de aliens. Es imposible, boludo, es imposible. Sí. Y los enemigos, los bosses de cada juego, tienen unas tomas, unos poderes, unas especiales, que se vuelven, o sea, se invulnerabilizan, digamos, no les podés sí. pegar. Es un juego recontra injusto, pero es qué pedazo injusto. De juego. Y se ve muy lindo. Muy lindo, sí, gráficamente. Sí. Es hermoso, la verdad, es un juegazo. Y me encanta ese beat'em up. A mí también. Esa de Capcom, también. Sí. Y otro juego que no me acordaba hasta que me lo mencionaste es el Alien Storm. Claro, hoy estuvimos debatiendo un poquito, ¿no? Tras bambalinas sobre el Alien Storm. Y yo te dije, pero acá se cagan a tiros. Te dije yo. Claro, y lo que te dije yo es que se cagan a tiros, pero a corto alcance. Claro. Y aparte, te tiran. Por ejemplo, el protagonista, no me acuerdo cómo se llama, te pira dos rayitos y después te caga culatazos con el arma. Sí. O sea, sí. O sea, era más beat'em up que un shooter. Claro. Está muy bueno este juego. Está muy bueno. Sí. Bueno, ya habiendo contestado las preguntas, vamos a el bonus track. Los bonus track son nuestras recomendaciones. Completamente. Sí. Que... Si te parece, empiezo yo. Empezá vos, Petro. Mi primera recomendación es algo que seguramente muchos de ustedes ya lo conocían. Yo la verdad que es una de las primeras veces que lo uso. Estaba hablando con, viste, Gastón Rivero. Sí. Cami Caseta. Sí. Estaba hablando con él en un streaming y me dice, estábamos hablando de King of Fighters una noche y le digo, che, boludo, qué ganas de jugar King of Fighters, hace un millón de años que no juego. Y dice, juguemos. Bueno, está bien. ¿Qué hago? Tengo la versión de Steam, no sé qué. No, mira, usemos el Fightcade. Yo dije, ¿qué carajo es el Fightcade? Resulta que el Fightcade es una plataforma que usa este algoritmo super zarpado que es el del... Ahí se me fue. ¡Ah! Se me fue cómo se llama. El rollback. Code para tener la mejor calidad posible en al momento de jugar online, ¿no? Es como, me hizo acordar al Kailera, ¿viste? El Neo Geo. Sí. Sí. Es una versión mejor de eso, obviamente. Una versión con anabólicos. Sí. Y no solamente puedes jugar juegos de pelea, que es por lo que más se usa, sino que también tenés juegos multiplayer. Yo había visto que estaba... Por ejemplo, bueno, muchos beat'em up. Sí. Tenés de todo en Fightcade. Tenés de todo. Sí, muchísima, todo tenés. Muchísima de la librería de Neo Geo la tenés ahí. Sí. También. De hecho, tenés todas las plataformas para jugar. Bueno, creo PC no, pero tenés Sega, Super Nintendo, sí. Arcade. Tenés varias plataformas. La verdad que no la conocía y tuve una noche. Mira, tuve desde las 10 de la noche hasta las 3 de la mañana sí. peleando con Gozo, con Gastón. Le dieron duro. Y leímos al King of Fighters 98, al 2002. Después jugamos al Coso, al Street Fighter. Sí. Que ahí me di cuenta que soy un queso para el Street Fighter. Y al Marvel vs. Capcom. Y funcionaron re bien, boludo, re bien. Sí. Me encantó. Después, recién salidito del horno, tipo ayer, sábado 15 de mayo, salió después de un montón de tiempo una traducción del Tales of Destiny Director's Cut de Play 2. Que esa traducción creo que la llevan esperando los fans de hace un millón de años. Y nunca salía, no sé por qué. O sea, es como que La gente esta de Namco Bandai le tiene una bronca especial a Tales of Destiny. Y que no la quiere sacar, boludo. No quiere sacar una traducción oficial. Así que esta gente de Life Bottle Productions agarró e hizo su propia traducción. Por lo que estoy entendiendo, la versión esta que sacaron es tipo un primer esbozo, una beta. Lo pueden descargar, lo pueden jugar sin problema. Pero lo que van a estar haciendo es ir mejorándola a medida que pasa el tiempo. Por lo cual pueden o jugarla ahora o esperar un ratito hasta que la mejoren, ¿no? Y después, como otra noticia interesante, es que paralelo a esto están sacando otro grupo de fans una traducción, están por sacar una traducción del Director's Cut del Director's Cut y del Destiny 2, que ese nunca salió también en español. Es buena. No sabía que había una Director's Cut. Sí. Conozco el Tale of Destiny, pero no sabía. Sí, esta es una versión de la versión de Play 2. Es como una especie de remake. Perdón, no te escuché. Yo conozco la de PlayStation, la de Play 1. La de Play 1, claro. Claro. Es el mismo juego, obviamente con otro sistema, con un sistema de combate más como refinado a lo que era Tales en ese momento, en la época de Play 2, y tiene un escenario alternativo que juegas con Leon, el otro chaboncito. Mira vos, ok. Y la gente esta que se llama Lumina Destiny Project es la que está traduciendo por su parte Tales of Destiny de nuevo, o sea, Director's Cut y Tales of Destiny 2. La idea es hacerla lo más, como entre comillas, oficial posible, como la harían los mismos desarrolladores. Claro. Está buenísimo. Está bueno que estén surgiendo ahora porque hace un millón de años que los fans lo están esperando. Claro. Así que nada, búsquenlo. Y por último, mis recomendaciones, tengo un canal de YouTube que se llama Toy Galaxy, que es un chaboncito que te cuenta historias detrás de las series viejas. Como por ejemplo, Reboot, Power Rangers, Capitán Planeta, Bucky O'Hare. Gárgolas y muchísimo más. Las cuenta con una pasión increíble. Y esas son mis recomendaciones. Me llamó mucho la atención esto de Toy Galaxy, Petro. Yo después creo que voy a chusmear qué onda. Eso es. Está bueno para escuchar, para dejarlo escuchando. Bueno. Tipo podcast. Claro, son cosas, videos de 15 minutos, ponele y... No necesariamente tenés que verlo. No. Okay, lo refresca, te pone imágenes y cosas así, pero... No necesariamente lo tenés que ver. Exactamente. Bueno, ¿querés que te diga mis recomendaciones, Petro? Sí señor. Estuvimos hablando hoy un ratito de esto, nosotros dos, de este podcast que voy a recomendar llamado... Primero que nada voy a recomendar Beat Dancers. Escuchen Beat Dancers. Primero que nada, con esta vuelta de Beat Dancers, lo primero que voy a hacer es recomendarlo. No se me había ocurrido hasta ahora, hasta este momento. Así que lo agrego ahora. Mi segunda recomendación, ahora sí, es que escuchen un podcast que se llama Lode, que es el resumen de La Órbita de Endor. Lo van a encontrar en la mayoría de plataformas de podcast, la que se les ocurra. Esta gente, estos españoles de La Órbita de Endor, ya les aviso que hacen podcast larguísimos, más largos que este, de hasta 8 y 9 horas, hacen especiales de 12 horas y los dividen en dos programas de 6. Pero la data oportuna y detallada que tira esta gente es impresionante. Yo me he escuchado como la cantidad de lore que tienen de Star Wars. No, no, no, no, no. los datos que escuché en el especial de Robocop, que mira que yo soy enfermo de Robocop, sí. Me encanta. La cantidad de datos que tiraron ahí que yo no sé, estupideces como decirte, ¿sabes que tal escena fue rodada 28 veces? Que son cosas que no las encontras en cualquier lado. Sí. Y después, bueno, mi segunda recomendación es un audiolibro que se llama Aliens desde las sombras. Que enriquece mucho lo que es el lore de Aliens, de toda la saga de Aliens. Sí. Enriquece mucho lo que es el lore de Aliens de 1986, de la segunda película, porque son sucesos que se conectan, de alguna manera se conectan con la película Aliens, la segunda película de la saga. Y está el libro, pero yo no recuerdo haberlo... No recuerdo haberlo visto en castellano, así que escuchen el audiolibro que está en YouTube para que ponen Alien desde la sombra y lo escuchan. Y la verdad que la forma en la que está actuada, la forma en la que está concebido este audiolibro es impecable. Es una película audible, es increíble lo que hicieron, es increíble. Sonidos muy fieles de los Alien, de las armas, o sea, si viste Alien, si conoces la saga de Alien y escuchás este audiolibro, vas a sentir que estás escuchando una película de Alien. Y la trama es muy interesante. Así que yo lo recomiendo un montón. Aliens desde las sombras. Lo van y lo buscan en YouTube, que está gratis para escucharlo. Qué genial, boludo. Lo voy a hacer porque me gusta toda la saga de Alien. Y... sí, es buenísimo. Yo soy un fanático mal de Alien. Me leí todo. Creo que no se me pasó nada leer, claro, y escuchar y ver. Y bueno, este es el primer audiolibro que voy a recomendar de tres que quiero recomendar. Y de bien, cuatro también, en las seguidillas. Perfecto. Bien. Entonces, con esto nos despedimos. No sin antes decirles nuestros medios de contacto. Claro que sí. Tenemos, de parte de BitDancers... pueden escuchar nuestros programas anteriores en bitdancers.tumblr.com o en su aplicación de podcast favorito. En el caso de Tumblr, no es necesario que se registren ni nada, pueden escuchar los programas de ahí, no hay ningún problema. Nuestra fanpage en feo.com/bitdancers. Nuestra casilla de mail, bitdancerspodcast@gmail.com. Acá nos pueden mandar lo que ustedes quieran, si quieren algún dato curioso, si tienen algún dato curioso, algo que les interese comentarnos, se pueden comunicar por ahí. Y en nuestro Instagram, que es instagram.com/bitdancers, van a encontrar ahí sin problema. Estamos tratando de revivirlo de a poquito con contenido y como para este nuevo resurgimiento de BitDancers. Y vos, Javi, me olvidé de decirte, pero si los tenés a mano, tus medios de contacto de Viteranos. Claro que sí. Viteranos, ustedes agarran en cualquier plataforma de podcast donde se alojan audio podcast, los podcasts de audio, no los audiovisuales, ponen Viteranos y les va a salir, porque es el único podcast que tiene ese nombre. Es como que pongan BitDancers, les va a salir este podcast, porque son nombres únicos, digamos. Sí. Así que ponen Viteranos y les va a salir. Estamos en la plataforma de Apple, estamos en Google Podcast, iVoox, la mayoría de las de audio. Sí. Estamos en YouTube. Recomiendo que vayan a ver, o aunque sea escuchen, bueno, pero vayan a ver Viteranos a YouTube, porque tiene mucha información audiovisual. La verdad, sí, que tiene una edición por parte de acá, mi compañero Turi, que la verdad que vale la pena. Se destaca bastante en lo audiovisual Viteranos. Sí, y después, bueno, obviamente, los programas, dicho sea de paso, sí, los programas están muy buenos, están informativos, obviamente con lo que dicen ustedes está perfecto, pero la parte visual acompaña muchísimo. Claro. Y la verdad que está bueno, porque por ejemplo, si están comentando de un juego, le meten gameplay atrás y queda muy bien, o le meten imágenes. Claro, claro. Es algo que queda muy bien complementado con el audio. Tratamos de eso, de que se complemente, que tenga contexto, viste, lo que estamos haciendo. Es, perfecto. Después, bueno, sí, las redes sociales, tenemos la fanpage, ustedes ponen Viteranos en Facebook y va a salir Viteranos, el podcast nuestro. Tenemos fanpage y grupo, únanse al grupo de Viteranos, Facebook/group Viteranos. Y después sí, estamos en Instagram, estamos en Twitter, sí, estamos en Twitter. Y pronto estaremos en Twitch. Estamos ahí. Nice. Trabajando en eso. Piola. Piola, piola. Sí. Sí, sí. Bien. Entonces, con esto. Ahora sí, nos despedimos. Les dejamos para que disfruten de unos covers. ¿Quieres presentar el tuyo y después presento el mío? Sí, sí, sí, sí. Bueno, yo dejé un cover de un metal cover de Golden Axe. Que lo que hace es. En este metal cover van a ver una compilación. Van a escuchar, mejor dicho, una compilación de los temas insignias de la saga, de los tres juegos, del 1, del 2 y el 3. Es, o bien llamado medley también. Sí. Arrancando desde, bueno, desde el. No, en realidad no arranca desde el primero. Hay una mezcla de todo. Pero bueno, van a escuchar varios temas, una mezcla de varios temas de la saga de Golden Axe en formato metalero. Muy bueno, muy recomendado. Perfecto. Yo por mi parte tengo un cover del tema de Cyclops del X-Men Mutant Apocalypse de Super Nintendo. Un beat'em up muy, muy bueno, con mucho cuidado de cuando Capcom estaba ahí codo a codo con Marvel haciendo juegazos. Y este tema de Cyclops está hecho por la gente de Super Geek Music, que de paso los pueden seguir en YouTube. Muy zarpado, una muy buena guitarra la que usa. Así que, bueno, gente, les mando un saludo y nos vemos en el próximo programa, ¿no, Javi? Nos vemos, Petro. Suerte. Dale, vos también, che. Nos vemos. Chau, chau.